Pues Dios nos bendiga otra vez. Estamos empezando a grabar. Así de que los que tengan oportunidad y han deseado entrando su libre albedrío, pues adelante, hermanos, ¿verdad? Adelante, bautismo. Hacemos un repaso de lo que estudiamos en la mañana. ¿Cuál es el principio del gobierno de Dios? Amor. El amor. Y el amor es una ley. ¿Y cómo se aplicaba esta ley a los seres no caídos? Amor a Dios, prójimo. Amor al prójimo. ¿Sí? ¿Cómo fue creado Adán? A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué incluía? ¿Qué era? Santo. La ley de Dios estaba impregnada en su mente. Corazón. Tenía afectos. ¿Qué más? Apetitos. ¿Y qué más? Pasiones. Eso componía a Adán como ser humano, como un hombre. ¿Ok? Cuando Adán y Eva pecan, entonces también son destituidos de lo que tenían. Estaban rodeados de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Adán y Eva pecan, los dos grandes principios de la ley de Dios, que son aplicables en, desde y por la eternidad, se adaptan, ¿verdad? O adoptan, ¿cómo es lo mejor? Se amplían. Se adaptan, se aplican al hombre, pero ahora en base a su naturaleza humana, caída. ¿Qué significa caída? Después del pecado. ¿Sí? ¿Y qué implica? ¿Que deja de ser qué? Santo. ¿Ya no tiene la ley de Dios en dónde? Sí. Ahora tiene que aprender obediencia. ¿Sí? Entonces, eso lo veremos en este momento. Recuerden que los evangélicos nos acusan que somos ¿qué? ¿Se acuerdan? Legalistas. ¿Qué somos? Arminianos. Hermano, este es el verdadero concepto que tienen de nosotros. Dice, los adventistas, a ver dónde les hago más grande aquí. Tendré el apuntador por ahí que me preste, por favor. Apuntador, aquí está. No sirvió de tanto. Miren, hermanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. La única manera de estar en paz con Dios, ahí está, gracias, muy amable. La única manera de estar en paz con Dios es entendiendo la justificación por la fe. Pero se tiene que entender en base a la ley de Dios. Ellos lo saben. Hoy hay mucho énfasis en lo que se llama una justificación forense, que nada más dicen, nada más cree, relaciones con Cristo, ya se acabó. La ley no se le da mucho énfasis. Bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces dicen, los adventistas hablan que son salvos por gracia, pero hacen más énfasis en la ley. Básicamente porque son arminianos y por eso son legalistas. ¿Quién era Arminio? Un reformador, ya en la época de la Reforma. Y Arminio fue en contra de lo que dijo Calvino. ¿Qué dijo Calvino? Bueno, Arminio dijo, cada quien decide si se salva o se pierde. Y Calvino decía, no, ya están predestinados unos para salvarse y otros para perderse. Pero vamos a ver en base a quién lo dijeron, ¿está bien? Vamos a ver en base a qué lo dijeron. Cuando este libro sale a la luz, y aquí viene el asunto. Cuando este libro sale a la luz, quiero que se haga más grande, pero no se hace más grande. Le doy allí, no se hace grande. ¿Será que le...? Ah, bueno, pero aquí se ve bien. Se ve bien, hermano. Sí, aquí se ve bien. Gracias. Los que hacen las preguntas sobre doctrina, y esto quiero que te quede bien claro, son calvinistas. ¿Qué son? Calvinistas. ¿Y quiénes contestan? Supuestamente arminianos. Por aquí, ok, pónganme línea, hasta aquí paso. Ahí no pasaré más. Ah, bien. No, a veces me han encerrado en un cuadrito así, que de aquí no pasa. Y bueno, ya nos acostumbramos. Gracias, hermano. Entonces, los que hacen las preguntas son calvinistas. Y los adventistas somos arminianos. Esto nos va a ayudar a entender la doctrina adventista. Amén. Entonces, estos son los caballeros que hicieron las preguntas. Vamos a ver si aparece aquí. No, no aparece. Como que se frizó, se congeló. No se preocupen, hermano, así nos pasa siempre, estamos acostumbrados. Se queman las computadoras, las bocinas, los proyectores, explota la lámpara. Ajá, todo está funcionando bien, de repente se va la luz. Bueno, y no era Martín Lutero, Martín Lutero era un monje agustino. Ya el hermano me regresó para acá. Era de la orden de los agustinos. Quien quiera saber bien la historia, nuestro hermano Guillermo ha tenido a bien poner la historia de este libro a su consideración, la historia de todo lo que ha pasado. Aquí tenemos la historia de preguntas sobre doctrinas, por el hermano Russell y Colin Standish, ¿verdad? ¿Cuántos han leído este libro? ¿Sí? Muy bien, hermano. Aquí tenemos también la teología y cómo se cambió la doctrina. Quiero decirles que esto los preparó él para el 50 aniversario que hubo de esto en la Universidad de Andrews. Él preparó una serie de 5 libros. Creo que están en español, están en PDF. Es la defensa del adventismo histórico. Pero me decía el hermano Standish, Colin Standish, que cuando llegó a la Universidad de Andrews, porque fue allí el colloquium o simposium, como usted le quiera llamar, y entonces él llevaba varios libros de estos. Es una colección de 5 tomos, pero con eso es suficiente para empezar. Y cuando llegó al seminario donde estaban los estudiantes de teología, él se los empezó a regalar a los estudiantes, y ellos decían: ¿qué es esto? ¿De qué trata? Y él les tenía que explicar y me dijo, ¿sabes qué, Alejandro? Hoy el teólogo adventista no sabe ni qué pasó hace 50 años atrás. Mucho menos quizá el anciano de la iglesia. El único que quizás sí puede saber es el hermano que tiene más libertad de meterse a YouTube, ¿verdad? Y puede comprender un poco más. Pero el pensamiento está un poco dominado por un sentido de paternalismo de parte de los líderes. ¿Por qué digo esto? Porque aún estos libros que él escribió allá tuvieron que ser revisados por un comité, y no quería el presidente de la Asociación General, no quería que Standish fuera a este simposio de 50 aniversario, porque aquí viene todo. Pero él me lo platicó de primera mano, me dijo: es que dicen que los historicistas somos duros como el cemento. No es que seamos duros como el cemento, es que está escrito. Amén. Es que está escrito, hermanos. Le recomiendo, entonces, aquí están estos dos libros. Y hay algo muy interesante. Desde la época del 57 convivieron los dos, vamos a decirle así, los adventistas que aceptaron el calvinismo, porque estos adventistas, finalmente estos de aquí, se doblaron ante esta corriente, ¿sí? Entonces hubo un grupo que no se dobló, que es el adventismo histórico. Él siguió predicando, ¿sí? Allá por los años 80-90 todavía la Conferencia General tuvo a bien llamarlos para que a ver si había un diálogo donde se pudieran hacer las paces. Llegaron, les hicieron 20 preguntas también, y no eran preguntas, algo así como lo que ha pasado en Sudamérica. Oye, ayer Ayer platiqué con un hermano que también los llamaron a la asociación, les hicieron 20 preguntas. Y las preguntas eran, si no eran para dialogar, eran sí o no. Entonces, imagínense, eso no es un diálogo. Es sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Exactamente, mi hermanito. Preguntas inquisidoras. Muy bien. Así de claro, ¿verdad? Entonces, porque a veces nos dicen, oiga, pero ¿por qué no buscaron las paces con la iglesia? Hermano, en primer lugar, mejor, ¿por qué la iglesia no buscó las paces con Dios? ¿Buscó las paces con quién? Con los calvinistas. Les hicieron las 20 preguntas. Ellos dijeron, bueno, no podemos responder así, no somos niños, pues. Les vamos a responder. Y hermanos, aquí está la respuesta. Ustedes quieren saber el último diálogo que hubo entre los adventistas históricos con la Conferencia General y cuáles son las respuestas. Se llama Problemas al Final, de Ron Spears. No se vaya usted sin que se lleve también esos libros. ¿Quiere saber más acerca de los engaños de la nueva teología? Aquí está este otro libro, ¿verdad? Al aceptar nosotros el calvinismo, se alteró todo. Se alteró todo, ¿sí? Entonces, aquí están estos libros, junto con otros más de Ron Spears, llamado Rebelión, ¿verdad? Y este otro es muy interesante, ¿sabes? Se llama Vientos de Doctrina. Aquí viene cómo enfrentar a los antitrinitarios, los que dicen, le voy a leer básicamente varios, los que guardan las fiestas, la falsa aplicación de los tiempos, la crucifixión en el día jueves, bueno, varias cosas, ¿verdad? Solo hay un capítulo que habría que tener cuidado porque él lo hizo en su contexto, en su tiempo, ¿verdad? Lo hizo pensando que todavía uno podía permanecer dentro, pero personalmente un servidor le consultó al hermano por qué había escrito ese capítulo, que decía básicamente que no había que salir de la iglesia. Y él me dijo, bueno, eso yo lo pensaba cuando yo no veía tan duro la organización. Dice, ahora mi percepción ha cambiado y aquí ustedes en Interamérica, ya les mostré ayer cómo está el asunto en Interamérica. Dice, ustedes, sin ningún problema, dice, adelante, me explico. Bueno, la Biblia y el Espíritu Cristiano es nuestra base. Hermanos, aquí está. Entonces, ¿qué pasó al final? Les dieron las 20 preguntas. Y hermanos, con las 20 preguntas, aquí se contesta nuestra posición. La posición del antiguo final. Hermanos, usted tiene que saber la historia, ¿verdad? Ármense, si puede ser así, pero estas son nuestras armas, ¿verdad? Las espirituales, ¿verdad? Edúquese, por favor, en el nombre del Señor, para que cuando alguien le pregunte, bueno, ¿por qué tú estás dentro, perdón, fuera y no dentro? Usted sepa dar la razón de su fe. Es muy sencillo. Porque adentro agarraron el calvinismo y afuera siguieron como arminianos. ¿Qué tiene su efecto en la justificación por la fe? Y hermano, si no somos justificados por la fe, entonces no podemos ir al cielo. ¿Sí? Entonces, vamos a conocer rápido las dos corrientes teológicas, estas dos corrientes teológicas. Edward Douglas, alguien que ha escrito libros sobre la mensajera del Señor. Ese libro lo utilizan en las escuelas de teología, aún en la organización. Y un servidor tuvo el privilegio antes de que él muriera, porque él era editor del comentario bíblico adventista. Charlamos, platicamos. Como un año antes de que él muriera, Edward Douglas, platicamos varias cosas, aprendí más de él. Y bueno, él en su libro pone esto, y aquí dice abajo, pregunta sobre doctrinas, lo hacemos más grande. Dice aquí, el problema, un problema teológico, y dice, ese libro dice, el asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los adventistas fue la naturaleza humana de Cristo. El tema era problemático porque los evangélicos, ¿qué? Calvinistas. ¿Con los que trataban? Y aquí vamos a entender un poquito lo que creen los calvinistas. Los calvinistas creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, es decir, después del pecado, entonces necesariamente tuvo que ser un pecador. Y si fue un pecador, entonces no podría ser un salvador. Hermano, este pensamiento nosotros lo encontramos en la última lección del libro de Hebreos de la Iglesia Adventista. El mismo pensamiento calvinista lo encontramos en... ¿Se acuerdan por ahí que hace como 2, 3 trimestres estudiaron el libro de Hebreos? estoy en el, ahí viene lo mismo. Ahí viene el mismo pensamiento. Ahí lo tiene, hermano. ¿Dónde lo tiene? A ver, vamos a esperar para que vean, hermanos. Fíjense, ¿qué pensaban los calvinistas? Dice que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, entonces era necesariamente, tuvo que ser necesariamente un pecador. Esto piensan los calvinistas. Pues esta idea usted la va a encontrar en la escuela sabática. Hermano, cuando la sierva del Señor escribió acerca de cómo nos íbamos a apartar de los pilares de la fe, ella dijo un sistema de filosofía intelectual iba a sustituir los pilares de nuestra fe. ¿Sí? El hermano aquí tiene la escuela sabática. A ver. Muy bien, hermano, lo felicito que lo tiene listo y al punto. Esta escuela sabática, por cierto, la escribió un mexicano que estudió en una escuela jesuita. Se llama la Iberoamericana. Está lleno. Entonces dice aquí, Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. 18 de enero. Pero ahora vamos para acá abajo. Para acá abajo, la segunda parte. ¿Dónde, hermano? A ver, ayúdeme usted. ¿Para arriba o cómo? Ayúdeme usted. Y vamos a ver que el mismo pensamiento de los calvinistas está en la escuela sabática. ¿Sí? Ayúdeme, por favor, mejor, hermano, porque... Entonces, ¿qué creían ellos? Que si Cristo trajo la naturaleza humana después de la caída, o también después del pecado, por eso se llama naturaleza pecaminosa, era entonces necesariamente necesitaba un salvador. Vamos a ver, dice, no obstante, Hebreos afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era ¿qué? Santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Esto no es lo que dice el Espíritu de profecía. No. El Espíritu de profecía dice que su carácter era santo, su humanidad era después del pecado. ¿Sí? Es lo que dice. Dice, nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Fíjense nada más, aquí, ahorita van a ver que esto es calvinismo. Todo esto es calvinismo. ¿Dónde está ellos, para ellos, dónde está el pecado? ¿En lo más profundo de qué? En el ser. Y lo que estudiamos en la mañana, ¿qué es pecado? Regresión de la ley. Es calvinismo. Lo más impresionante es que la mayoría de los adventistas, no sé, a lo mejor estoy mal, pero la mayoría de los adventistas de ahora tienen 20, 25 años. Muy pocos quedan de adventistas que tienen 40 años, 45 años, 50 años en el adventismo. Muy pocos quedan. La mayoría que son miembros hoy tendrán, no sé, del 2000, 2005 para acá. ¿Sí? Aquí está otro libro. ¿Dónde, hermano, dónde está? ¿Aquí? ¿Le leo? Todito, pues. Vamos a leerlo todito, dice. ¿Dónde está? Aquí. Ah, mire nada más. Pues soy pecador de nacimiento. Esto es calvinismo. Mark Freeman. Y un predicador, en base a su concepto de pecado, es que va a sacar a las almas del pecado. ¿Sí o no? Y si no tiene el concepto correcto, entonces, ¿a dónde los va a descarriar? Ahorita presentamos una cita del Espíritu de Profecía que dice, cometen un gran error fatal aquellos que muestran otro concepto de pecado. Un gran error fatal. Bien. Entonces, ¿en qué creen los evangélicos? Vamos a los calvinistas. Muy bien, ellos creen en un concepto titulado la depravación total. ¿Cómo se llama? Depravación total. Que implica que todos nacemos pecadores. ¿Sí? Ahora, cuando usted le pregunta a un adventista si nacemos pecadores, la mayoría cree que sí. ¿Por qué? Porque ya fue, ¿cómo? Ya fue influido por Roma. Ya fue influido por Roma. Ahí está, gracias. ¿Qué son los calvinistas? Gracias, mi hermano. Ok, para adelante y para atrás. Gracias, hermano. Se llama total depravación. Hermanos, me encontré que en Bolivia hay un movimiento fuerte de sostén propio con la depravación total. Pero fuerte, fuerte el movimiento. Entonces, el concepto de depravación total es que todos nacen y son ¿qué? Pecadores. Vamos a entender el calvinismo. ¿Está bien? Porque si hay algo de calvinismo, el calvinismo no se lleva con el adventismo. Para nada. Son dos cosas muy distintas la una de la otra. Dos cosas muy distintas la una de la otra. Por lo tanto, como todos nacemos pecadores, no hay victoria sobre el pecado. El hombre no puede dejar de pecar por ningún medio. Porque así nací. Y le preguntas a un calvinista, ok, nacimos pecadores, ¿dónde está el pecado en tu cuerpo? A ver, dime dónde está. ¿Cómo? Exactamente. A ver, abramos la Biblia, por favor, en el Salmo 139. Salmo 139, verso 13, 14, 15. Vamos a la Escritura. Vamos a ir leyendo todo esto. Y algunos citan otro Salmo, pero también vamos a usar la misma Escritura. Salmo 139. Vamos a leer el verso 13. ¿Qué dice allí? Porque tú poseíste mis riñones, entrañas. O mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. ¿Y qué más dice? Entretejido en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. A ver, hermano, ¿cuándo se hace el embrión? ¿Cómo se llama cuando se hace el embrión? El embrión se forma del esperma y del óvulo de la mujer, ¿correcto? Eso se llama la concepción también. Porque lo vamos a entender. Recuerden que David en el Salmo 51, porque muchos se agarran Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Bueno, pero aquí dice que mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Hermano, pregunto, en el libro, allá en el cielo, ¿pueden estar escritos los pecadores que Dios fabrica cuando, si es que eso es, ¿verdad? Cuando fabrica, o sea, ¿Dios fabrica pecadores en el vientre de una mujer? ¿Dios crea pecadores en el vientre de una mujer? No. Entonces, ¿sería un Dios qué? Un Dios injusto, y para eso nos sirvió el tema de la mañana. Dios tiene seres creados a su imagen y semejanza con la capacidad de decidir. Amén. Si Dios te hubiera creado pecador en el vientre de tu madre, entonces Dios mismo estaría yendo contra los mismos principios de su creación, contra el principio de libre albedrío. ¿Me explico? O sea, tú eres pecador porque yo te hice. Oiga, pero yo quiero dejar de ser pecador. No. Eso es el calvinismo. Eso sería lo demás. ¿Verdad? Hermano, porque me he encontrado con gente que el alcohol lo domina. Y me dice, dime en la práctica, ¿cómo puedo dejar un pecado? Entonces lo que un servidor le dice, mira, tú tienes que decidir primero si lo quieres dejar o no. Tienes que decidirlo. Mientras no lo decida, tú piensas que el pecado te domina. Pero tienes que decidirlo. Si no lo decides, pues cuando venga la tentación, como no has decidido, dices, pues aquí me meto, ¿verdad? O de aquí soy. Pero si tú decides, porque es libre albedrío, amén. Somos arminianos en ese sentido. Pero si nos pasamos al calvinismo, viene la tentación, pues de aquí soy porque así nací. ¿Me explico? Gran diferencia. Gran diferencia. Entonces, de acuerdo al Salmo 139, dice David: Dios me hizo desde el vientre de mi madre. Amén. Entonces, algunos citan el Salmo 58. Vamos al Salmo 58, que este es el que citan también los calvinistas. ¿Cómo les encantan los calvinistas Salmo 58, Salmo 51? Pero no se pasan al 139. Cuando te encuentres a un calvinista, dile, del 58 y el 51 pasemos al 139. Vamos al Salmo 51 primero. Salmo 51. Salmo 51, verso 5. He aquí que es maldad he sido formado. ¿Y qué dice allí? Y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Mi madre. Bueno, juntemos entonces el Salmo 139 con el Salmo 51. Juntemos el Salmo 139 con el Salmo 51. ¿Y qué sale? A ver. ¿Pecado es transgresión de qué? De la ley. ¿Puede un bebé pecar desde adentro? ¿Hasta qué edad empieza a pecar un bebé? Bueno, pues un bebé no peca. ¿Hasta que tenga uso de qué? ¿Y adentro tiene uso de razón? ¿Y cuando sale tiene uso de razón? ¿Cuándo tiene uso de razón? Cuando sabe distinguir el bien y el mal. ¿En dónde lo comprobamos en la Biblia? Isaías capítulo 7, verso 13 y 14. Y eso se está refiriendo específicamente a Cristo. Miren, vamos a Isaías capítulo 7. Y ahorita regresamos al Salmo 58. Isaías, y allí está hablando específicamente de Jesús, es tremendo. Esto nos va a ayudar a entender también el cambio teológico. Isaías capítulo 7, verso 14. Donde habla de la Virgen, o la doncella. 7:14, dice así. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. Y aquí que la Virgen, ¿qué dice? Concebirá. ¿Qué es concebir? En su vientre va a tener, digamos, el embrión, ¿correcto? Es concebir. ¿Estamos bien, hermanas? ¿Sí? Muy bien. Dice, concebirá. ¿Y luego qué dice? Bueno, mi versión dice parirá, es 1909. Dará a luz, primero se concibe, después se da a luz, y después se le pone ¿qué? El nombre. Si nos damos cuenta, en el verso 14, es el proceso natural de un bebé. Ser concebido, dar a luz, y después ponerle ¿qué? Ponerle el nombre. Y después comienza a comer, claro que sí, comienza a comer el bebé. ¿Qué iba a comer? Comerá mantequilla y miel. Algunas versiones dicen manteca y algunos dicen, ¿todos comió cerdo? No, es mantequilla y miel. Para que sepa desechar lo malo y escoger ¿qué? Entonces ahí nosotros también vemos que el régimen pro salud tiene que ver mucho con nuestras decisiones. Amén. Dice, porque antes de que el niño sepa, ¿qué dice? Desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus reyes. Muy bien, influye la prosalud, pero también ¿qué influye? ¿Qué nos dice que es bueno y qué no es bueno? ¿Qué nos dice qué es lo que es correcto y lo que no es correcto? La ley de Dios. ¿Me explico? La ley de Dios le va a decir al niño lo que es bueno y lo que es correcto. A veces me dicen, hermano, ¿será mi niño ya tiene 11 años, 9 años, 12 años? ¿Se podrá bautizar? Bueno, si él ya tiene el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, y ya ha elegido lo malo y quiere tomar su carrera con Dios, adelante. pero es que mi niño está más chiquito, tiene 7 años, y a ver, niño, a ver, ven para acá, róbame este celular y nada más se lo queda. No me lo roba. Todavía no disiernes. Cuando todavía no disiernen, dejad a los niños venir a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Algunos predicadores que yo he visto dicen, no, cuidado con los niños, son los seres más malos, malísimos. Casi los comparan con demonios. De verdad. Por el concepto católico que se tiene de pecado. Cuando el niño ya sabe discernir, entonces, repasemos. Es concebido, es el embrión. Obvio, 9 meses. Da a luz. Se le pone nombre. Come. Empieza a distinguir entre el bien y el mal. Y entonces el niño decide si va a seguir el bien. Y si va a seguir el bien es porque ya se le puso la ley de Dios. Amén. Y si va a seguir el mal, ahí lo van a ver en la cárcel, porque mató, robó, etcétera, etcétera. Esa es la naturaleza del hombre ahora en su condición caída. ¿Me explico? La naturaleza del hombre en su condición no caída es la que estudiamos en la mañana. Pero la naturaleza del hombre en su condición caída, nace con tendencias heredadas. Es decir, lo que sus padres comieron, incluso entra eso. ¿Han leído? Consejos sobre la salud, consejos sobre el régimen alimenticio. También el ambiente en que sus padres se desarrollaron y cómo sus padres trataron su cuerpo. ¿Sí? Ahora, cuando este bebé nace de su mamá, digamos, este bebé nace de una mamá que transgredió mucho la ley de Dios, de una mamá pagana, de todo eso. Cuando este bebé nace, vamos a poner que nace de una madre drogadicta. ¿Y qué viene en sus genes? Viene la información de su mamá y de su papá, ¿cierto? Eso es la tendencia, esos son los efectos o las tendencias heredadas. Exactamente. La hermana Huay en Decir Todas las Gentes le llama la ley de la herencia y sus efectos. ¿Nacer con esa ley nos hace pecadores? No. Isaías 18:20, ¿qué dice? Es tan claro ese verso. ¿Qué dice Isaías 18:20? Que el pecado del padre no es del hijo. El padre no llevará el pecado del hijo. Del hijo. Ni el hijo, ajá, Isaías 18, perdón, me equivoqué, gracias hermano, Ezequiel 18:20, sí, gracias, corríjanme hermanos cuando esté aquí diciendo cosas que no estén, los versos de la Biblia no estén en su debido orden, así es mi hermanito, gracias y agradezco siempre que lo haga. Ezequiel 18:20, ¿ya estamos ahí? ¿Qué dicen? El hijo no llevará ¿qué? El alma que pecare esa morirá. Así empieza, ¿verdad? El hijo no llevará ¿qué? El pecado del padre. Y el padre no llevará el pecado del hijo. Entonces, cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, ¿lleva el pecado de su madre? No. ¿La Biblia no se contradice? No, no lo lleva. Entonces es muy sencillo entender. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Quién estaba en pecado cuando David estaba en el proceso de formación? ¿Quién había cometido pecado? Pues, mamá. La mamá. A ver, vamos a traerlo en un punto más claro. Las mamás que han tenido hijos, levanten la mano. Muy bien, muy bien. Cuando su baby estaba en proceso de formación, ¿ustedes recuerdan alguna ocasión que ofendieron a Dios? ¿O que codiciaron algo, desearon algo, o no guardaron el sábado? ¿Me explico? Es lo mismo. Mientras David estaba siendo formado por la mano poderosa de Dios dentro del vientre de su madre, la mamá, en algún momento, ¿verdad? Porque la Biblia dice todos hemos ¿qué? Pecado. Todos hemos transgredido la ley de Dios. No hay excepción alguna, excepto Cristo. Amén. Entonces, mientras David estaba siendo formado, su mamá había transgredido la ley de Dios. En pecado me concibió ¿quién? Mi madre. El pecado no se pasa del hijo, de la madre o del padre al hijo. Pero el hijo puede ser concebido mientras la mamá está transgrediendo la ley de Dios. Y saben una cosa, eso nos pasó a todos nosotros. No solamente a David. A todos nosotros. Por eso muchos le echan la culpa a su mamá y a su abuelo, que así son. Porque dicen, yo soy así, de malo, de rencoroso, de enojón, de contestón, y sacamos todos nuestros defectos de carácter. Dice, porque mi abuela era así, mi mamá tenía esos ojos bonitos, verdes, pero cuando se enojaba, pues. Y todos empezamos a poner excusas. Como Adán y Eva, ¿no? La mujer que me diste, no. La serpiente que tú creaste. Hermanos, el tema de justificación para la mujer es hermoso, porque quiebra todo el poder de lo que heredamos o lo que cultivamos. Amén. Por eso Romanos 1:16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Amén. Salmo 58, vamos al Salmo 58, porque ahí algunos me lo han dicho, mire lo que dice el Salmo 58. Salmo 58, creo que es el verso 3. Salmo 58. Sí, es el 3. Es más, vamos a leerlo desde el verso 1. Dice aquí, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente hijos de los hombres, antes con el corazón obráis iniquidades, hacéis cesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Enseñáronse los impíos, ¿desde dónde? Desde la matriz, descarriándose desde el vientre, hablando ¿qué? Mentira, veneno, tienen semejante al veneno de la serpiente, son como áspides, sordos de su oído. Y entonces dicen, ya ven, nacemos hasta con veneno tipo de serpiente, somos malísimos desde que nacemos. Y dice, ya estamos descarriados, desde el vientre estamos descarriados. Y dice allí que además que hablan. ¿Qué dice? ¿Hablan qué? Dice, descarriándose desde el vientre, hablando mentira. Te pregunto, hermano, ¿has escuchado un niño que en el vientre hable? A ver, hermanas que han tenido la experiencia de tener a su bebé. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Dice, los impíos se descarriaron desde el vientre hablando ¿qué? Mentira. Hermano, es muy sencillo. La sierva del Señor habla de la influencia. ¿Se acuerdan que cuando Dios dio instrucciones a Moisés y tenían que derrotar cierto pueblo, cierta nación, decía, ¿matarás a qué? A todos. ¿A quiénes? Hasta los árboles. ¿Sí? Hasta los niños. ¿Por qué? Porque la influencia era ¿qué? Era mucha, era de continuo al mal. Ya una generación, otra generación, otra generación había hecho lo malo. Obviamente el bebé cuando naciera, hermano, obviamente iba a tener solamente una influencia ¿qué? De maldad. Por eso dice la escritura aquí, se descarriaron desde el vientre y desde el vientre hablan mentira. Si nosotros aplicamos el mismo proceso natural, hermano, un bebé en el vientre no habla. Y más mentira. ¿Cómo hablaría un bebé mentira adentro? ¿Y cómo sabría que es verdad? Entonces, esto solamente se puede aplicar a la influencia. Es decir, cuando una mamá está rodeada por una influencia bárbara y sus antecesores, ¿verdad? Como los pueblos paganos, por eso dice allí, se descarriaron los impíos. Todas sus generaciones anteriores. Por eso Dios decía, mira, no perdonarás la vida de qué, ni del anciano, ni de la mujer, ni del niño, vas a desaparecer. No sin antes haberles dado oportunidad de arrepentirse. Amén. Esto se está refiriendo a los impíos. ¿Queda claro esto, hermanos? Entonces, vamos a hacer un repaso hasta aquí. ¿Qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. ¿Y por qué nada más esa definición hay? Mira, los teólogos te van a dar muchas definiciones de ley. Perdón, de pecado. Muchas, muchas, muchas. Por eso a veces cuando alguien me dice, hermano, yo quiero ir a estudiar teología. Bueno, estudia desde patriarcas y profetas a profetas y reyes y eres teólogo. A ver, ¿la verdad? Pero si quieres estudiar teología a un colegio, a una universidad adventista, hermano, vas a salir ateo. Solo vas a salir como administrador de iglesias. Pues eso es. Pero el verdadero evangelio te lo van a quitar. Y te van a poner el calvinismo. Y vas a salir como un calvinista administrador de iglesias. Eso es el punto. Es el punto. Entonces, que quede claro esto: el calvinismo va contra la Biblia y no acepta la ley de Dios. Porque si aceptara el concepto de pecado, tendría que aceptar el concepto de la ley de qué? De Dios. ¿Sí? Y el diablo peca desde el principio. Por lo tanto, ellos se separan de la ley de Dios. Y cuando dicen aquí todos nacen pecadores. Hermanos, entonces ahí echan para abajo el libre albedrío. Oiga, Dios no me consultó. Dios nada más me dijo que nazco y nazco pecador. Y por lo tanto, la consecuencia es que el hombre no puede por ningún medio dejar de pecar. Ahora que estaba en Bolivia, vi un folleto que dice, y aunque el creyente tenga en él el Espíritu Santo, permanece en pecado. Martín Lutero tenía este concepto de pecado original y Martín Lutero decía la siguiente frase: justos y pecadores a la misma vez. Calvino iba por la misma. Pero ahorita vamos a ver al niño. Entonces, la elección es incondicional. Unos son elegidos para ser salvos y otros no. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar ahorita calvinistamente, aceptando sin concepto. ¿Está bien? Ok, todos aquí somos calvinistas. Todos creemos que nacemos pecadores. Entonces el calvinismo dice, y entonces, ellos usan una palabra que se llama así, la soberanía de Dios. ¿Cómo se llama? La soberanía divina o la soberanía de Dios. Y ellos usan esa palabra para decir, bueno, en la soberanía de Dios, esta fila se pierde. Y esta fila se salva. ¿Por qué? Porque todos nacieron pecadores. El pecado está en ellos. Entonces, ahí entra un gran engaño, que es la predestinación. ¿Qué dijimos? ¿Esta fila qué? Ok, ustedes están perdidos. Cuando Dios decide que ustedes están perdidos, ¿dónde quedó su libre albedrío? ¿Dónde quedó la imagen de Dios en el hombre? No hay. ¿Dónde quedó? Mejor aquí me quedo, ¿verdad? Ok. ¿Dónde quedó la ley de Dios? ¿Dónde quedó el evangelio que dice para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Dónde queda la escritura que dice, hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? ¿Dónde queda lo que dijo Josué? Pero yo y mi casa, escogeos hoy a quién sirváis, escogeos hoy. ¿Dónde quedó eso? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde quedó el libre albedrío? El calvinismo echa para abajo la ley de Dios, la creación, la imagen de Dios en el hombre. Todo lo echa para abajo, no sirve. ¿Queda claro, hermano? ¿Por qué? Porque Dios ya los dijo, están perdidos. Y saben que yo me he encontrado mucho en ese adventismo. En el adventismo dice, bueno, es que Dios ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Entonces, ¿para qué estamos acá? Entonces, eso ha afectado en el adventismo de tal manera que algunos dicen, bueno, pues, muchas cosas, ¿no? Se compra en sábado, se venden libros en sábado. Porque somos adventistas, ya sé, Dios sabe que nos vamos a salvar. Es más, el calvinismo está en la frase, fuera de la iglesia no hay salvación. Ya. Si me salvo, aunque me porte bien, estoy perdido. Si me meto, aunque me porte mal, estoy salvado. ¿Se dan cuenta que es calvinismo en esa frase? Mismo calvinismo. ¿Verdad? Lo dicen de muchas maneras y de muchas formas en diferentes países. Pero es la misma idea. Sí, hermanito. Hay una... Mi pregunta va a ser, ¿se utilizan estos versículos para dar a entender que por la transgresión de Adán, la raza humana, los seres humanos, se encuentran bajo condenación a muerte eterna? Por la culpabilidad de él, nosotros también somos constituidos culpables. Ah, ok. Sí, porque por ahí mismo dice, por el pecado de uno fuimos constituidos pecadores. A eso se refiere. Y muchos usan eso. Bueno, Romanos 6:23 más adelante dice, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Sí? Adán pecó, él se merecía la muerte. Eva pecó, se merecía la muerte. Todos los que pecamos nos merecemos ¿qué? La muerte. Y todos hemos pecado y nos merecemos ¿qué? La muerte. ¿Sí? Entonces, por el pecado de Adán, ¿verdad? Nosotros, todos sus hijos, todos sus descendientes, nacemos con los efectos de ese pecado. ¿Sí? Que incluye, ¿verdad? Incluye esos efectos, incluye obviamente la muerte. Porque ¿cómo nacemos ya nosotros? Degenerados, ¿verdad? Degenerados en el sentido ¿qué? En sentido físico. Y cada generación que pasa iban haciendo degenerada. Pero eso no es pecado, esos son los efectos de ¿qué? Los efectos del pecado. Ahora, eso sí, Dios le dijo a Adán, el día que comieres, ¿qué? Morirás. Ahora, ¿por qué no se llevó a cabo? Dice el Espíritu de profecía eso. Porque el día que Adán y Eva copió, de cierto iban a morir. Pero en ese momento se interpuso el plan de la salvación. Amén. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿se fue la luz? Gracias. Entonces, hermano, sí, la muerte es un efecto, pero del pecado. La paga del pecado es. Es muerte. Entonces, no se refiere aquí a la muerte eterna como resultado del pecado de Adán, sino a la muerte física que todo ser humano tiene que experimentar por la transgresión de Adán. ¿En qué sentido? Bueno, son las dos. ¿En qué sentido? Bueno, la primera. La primera era la muerte eterna. Y ahí Cristo se pone en medio. Gracias. Ahí Cristo se pone en medio. ¿Sí? Y la muerte que viene a morir Cristo por nosotros es esa muerte eterna de la cual él sale victorioso. En medio de esa muerte eterna, ¿verdad? En medio de esa muerte eterna, entre Adán y Cristo, muchos pecaron. Y varios fueron a la tumba, pero ya no, ¿con qué? Varios justos fueron a la tumba, pero ya no para morir, ¿cómo? Eternamente. Ya con la promesa de una muerte, ¿cómo le llamaríamos? Temporal. Un sueño, exactamente, un sueño, como lo llama la Escritura. Ahora bien, aquel que creyó, pero no aceptó, finalmente, hablamos de los impíos, porque la Biblia dice, habiendo conocido a Dios, todos conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios. Entonces, aquellos que creyeron, tanto perecen la muerte de sueño, como la muerte, ¿qué? Eterna después de los mil años. Son los dos efectos. Ahora, el cristiano, lo único, y esa es la ventaja del cristiano, que el cristiano no perece la muerte eterna. No todos, solo los que son justificados por la fe, y la verdadera justificación por la fe. El cristiano solamente pasa ese sueño y se levanta. Amén. Eso sí, hermano, no todos. Qué bueno que me complementa. No todos, sino el que ha realmente abierto su corazón a la justicia, que es la obediencia de Cristo. No todos los verdaderos cristianos tampoco gozan o sufren la muerte física, porque los 144,000. Ajá, sí, ya cuando nos metemos a los 144,000, o cuando nos metemos con Elías, por ejemplo, cuando nos metemos con Enoch, ellos no vieron la muerte. Y porque eso lo dice Romanos, vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2, verso 3, verso 4. Él vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber al diablo. Ok. Bueno, avanzamos entonces. Gracias, hermano. Son muy apreciados sus comentarios, ¿verdad? Siempre y cuando sean para edificación del tema que estamos hablando. Y si es en contra del tema, también lo puede decir a un servidor, pero después, ¿verdad? Para que no sea de confusión para las visitas. ¿Está bien? Seguimos. Entonces, ¿qué dice el calvinismo? Gracias, hermano. El calvinismo dice elección incondicional. Unos son elegidos para ser salvos y otros son elegidos para perderse. Ya vimos, se desecha todo. Libre albedrío, todo se desecha. Entonces, ¿para qué sirve la muerte de Cristo en la cruz? Ah, para los que Dios eligió que se pierdan, para ellos no sirve. Oigan, que se metan a orar, aunque se metan, aunque se hinquen, aunque le rueguen y le supliquen. No, para ellos no sirve. Solo sirve para los que Dios eligió para ser salvos. Solo para ellos sirve. Estamos estudiando qué es el calvinismo. Porque estos calvinistas son los que hicieron las preguntas a los arminianos. Y los arminianos, que eran adventistas, dijeron, no, pues sí, aceptamos casi todo lo que ustedes dicen. Hermanos, es una mezcla, una mix. Ahora la teología adventista en la organización. ¿Es eso? Es más, ahí está el libro, el hermano lo tiene y dice, moraleja, es mejor que digamos la verdad de lo que creemos, a que por tener el favor de los evangélicos le digamos mentira. Entonces, el calvinismo dice, bueno, entonces, el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, que ellos le llaman expiación, la expiación es limitada solamente para aquellos que Dios escogió para ser salvos. Para los otros que no escogió para ser salvos, no le aplica para nada los méritos de Cristo, calvinismo. Por lo tanto, ¿qué dicen ellos? Una vez salvo, siempre salvo. Una vez estaba en Cancún, estábamos bautizando, el mar estaba bravo, y bueno, éramos poquitos y llegó alguien allí, y estaba ayudando a los hermanos a salir, y dice, era un americano, ¿verdad? No hablaba español, nada más decía, estaba ayudando ahí, pero noté que era un americano, y le digo, ¿eres en Jesús? ¿Eres de alguna religión? Sí, dice, yo fui salvo hace un año y medio. Se había bautizado. Ellos creen que al bautizarse, ¿ya son qué? Porque habían sido por la soberanía de Dios, elegidos para salvación. Y que una vez salvo, siempre salvo. Usted dirá, oiga, pero yo estoy en la organización y no creo así. Bueno, si usted quiere que de fuera de la iglesia no hay salvación y que dentro hay salvación, usted es calvinista. Es lo mismo. O incluso puede pasarnos a nosotros también. Si usted cree que en el sostén propio de salvación, estamos equivocados. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué hago aquí? Aquí en el sostén propio se predica la doctrina pura. Amén. Los pilares de la fe pura. Las enseñanzas puras. ¿Con qué propósito? Que usted encuentre la salvación en Cristo. Amén. Porque si dijéramos que aquí somos salvos, porque así nos han dicho, entonces que ya te crees santo. ¿No les han dicho eso a ustedes? Ya por comer lechuga y tomate, ¿te crees santo? Así nos han dicho allá. ¿No les han dicho a ustedes? Sí. Sí, así nos dicen, come aceite también. Ya ve que ahora le echamos a las ensaladas aceite de oliva. Hermano, acá en Perú nos dicen caracol. ¿Cómo le dicen? Caracol. ¿Caracoles? Caracoles, sí. ¿Por qué? Porque los caracoles toman lechuga y verdura. Ah, porque los caracoles toman lechuga y verdura. Mire, nada más. Ah, le dicen anémicos. Fíjense que allá dijeron así, en una iglesia dijeron lo siguiente. Hermano, le vamos, se anda levantando un movimiento, dice, le vamos a dar cómo identificarlos. En primer lugar, están flaquitos. Sí. No comen azúcar. Toman miel. No comen carne. Entonces un hermano dijo, si esos son los disidentes, yo quiero bajar de peso, me voy con él. Sí, así, eso fue verdad. Porque allí, ¿cómo? ¿Qué incongruencias pasan? Bueno, ¿por qué llegamos a este punto? Ya no me acuerdo. Una vez salvo, siempre salvo. Calvinismo. Ya me bauticé. Ya, pues salvo. Incluso algunos piensan así. No, yo ya me bauticé. No necesito de lo que estudiamos ayer en la mañana, ¿se acuerdan? Segundo rebautismo, eso, ¿no? Ya me bauticé, ya. Oye, pero te fuiste a Lima, Perú, trabajaste el sábado, dos, tres sábados, o lo que sea. No, Dios conoce mi corazón. Una vez salvo, siempre salvo. Toma un poco de agüita, hermano. ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? Se lo regreso. Gracias. Por lo tanto, número 6, la santificación es instantánea y ocurre cuando Cristo viene. Ese es el punto de vista del calvinismo. La santificación es cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo viene. Y ellos allí aplican esto mortal, si es cierto, esto mortal será vestido en mortalidad, pero ellos dicen, como no pude vencer el pecado, porque Cristo ya me eligió para salvación y estoy predestinado para salvación, allí Él me va a quitar mis tendencias heredadas y cultivadas. Esto predica Esteban Borman. ¿Qué dijo? Esto predica Esteban Borman. Eso dice. ¿Ya cambió su posición? No. Él está diciendo, si lo sigue nomás comiendo, cuando viene Cristo, te va a cambiar. Bueno, si el hermano ha escuchado, a ver, le soy sincero, yo no escucho. No, quizás el hermano está interpretando mal, pero no he visto que más bien enfatiza que el cambio es progresivo, físico, no el carácter. Exactamente, es bueno, yo no lo he escuchado, pero bueno, si el hermano lo escuchó, que nos pase el video, hermano, y lo analizamos después. Así es. Lo que sí está cambiando vos es en la doctrina de la divinidad en tres personas y al Hijo poniéndolo como sujeto al Padre en la eternidad, dando a entender en un rango menor. Ah, eso es peligroso. Recientemente, eso se llama el subordionismo. Hace 5 días figura un. ¡Wow! Ajá. Figura acerca de expresiones. Ajá. Hermanos apoyan la no divinidad de Cristo y la no personalidad del Espíritu Santo, están apoyándolo en internet por cuanto él ha tomado cierta apariencia. Sí, pero es que es mejor decir enfrente me equivoqué que apoyar un error. ¿Qué nos cuesta decir me equivoqué enfrente? Mejor eso. Bueno, lo que he aprendido. A veces, allá en México hay hermanitos que entrenan bien a sus hijos y me dicen, hermano, está diciendo mal, no es así, es primero acá. A ver, sí es cierto, tiene razón el hermano niño. ¿Pues qué más? ¿Qué más? Entonces, esto me lleva a pensar, hermano, usted que está mencionando esto, porque el que tiene un error en la naturaleza humana de Cristo, porque eso sí, él tiene un error garrafal en la naturaleza humana de Cristo, es calvinista. En ese sentido, sí, es calvinista. Y al llevar a ser calvinista, lo lleva a aceptar ese error de que Cristo, como usted lo dice, estoy tomando en base a lo que usted dice, yo no he escuchado el video. Entonces, Cristo está subordinado al Padre. El que no entiende bien lo que ha sido revelado acerca de Cristo. Recuerda, hay tres fases de Cristo. Cristo, antes de que se hiciera carne, cuando se hizo carne y tomó la naturaleza humana caída, y cuando resucitó y después de 40 días se fue al cielo, ya se fue con la naturaleza humana glorificada. Estoy hablando de tres fases en la persona de Cristo, no en el ministerio, porque su ministerio es de sumo sacerdote, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hermano, no sabía eso y eso me sorprende de lo que esté pasando ahora. Esa doctrina es de orígenes del año tercero o cuarto, por ahí, una doctrina católica que Jesús se está subordinado al Padre. Es decir, pues básicamente que no tiene libre albedrío. Ahí implica eso, ¿verdad? Y otras cosas más. Entonces, hermanos, ¿queda claro el calvinismo que es? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿usted cree que esto se puede unir la predestinación donde no toma Dios al hombre como lo creo en el sentido de libre albedrío para escogerlo? ¿Usted cree que se puede unir con el libre albedrío? Oh, son polos opuestos, hermano. Son polos totalmente opuestos. ¿Cómo? Sí, es como si usted trata de echarle gasolina al auto allá por donde sale el humo. ¿Cómo? ¿Se puede? No, échele y va a ver qué pasa. Hermano, entonces vamos a estudiar el concepto de Arminio, pero ya adventistamente. ¿Amén? ¿Qué creemos nosotros? ¿Nacemos o transgredemos la ley de Dios? ¿Nacemos pecadores o transgredimos la ley de Dios? ¿Pecador es el que transgrede qué? ¿Por qué? Porque el pecado inició ¿dónde? En el cielo, con la transgresión a la ley de Dios de parte de Lucifer. ¿Sí? Entonces, este concepto nos va a llevar a lo que dice, llamará su nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Entonces, pecador es aquel que transgrede la ley de Dios. Y él decide transgredirla o no transgredirla porque fue creado a la imagen de Dios, cuya imagen incluye el libre albedrío. Por lo tanto, el ser humano, ¿verdad?, que tiene la ley en la escritura, que tiene el conocimiento de la ley, decide con su pensamiento y con el poder de la justicia de Cristo, con el poder del Evangelio aceptado en su corazón, decide si deja de transgredir la ley de Dios o si sigue en transgresión a la ley de Dios. Es una decisión. ¿Amén? Es una decisión. Hermanos, Dios en su sabiduría decidió hacer seres humanos con libre albedrío. Para obedecerle o desobedecerle. Y dice la sierva del Señor que allá en la eternidad hizo un plan que estuvo oculto por las edades eternas. Y el plan era, si alguna de sus inteligencias algún día se rebelaba contra su voluntad, ella tenía el plan. Algunos jóvenes me han dicho, qué tramposo Dios, si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Entonces, ¿para qué nos creó? A ver, hermanos, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí, sabía. Sí, sí sabía. La sierva del Señor dice que sí sabía. ¿Pero saben lo que no hizo? No creó las circunstancias para que el hombre pecara. Eso sí, no. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que de aquí para acá hay un barranco. ¿Está bien? Y aquí estás tú con tu hijo acá. ¿Hay la posibilidad que su hijo se caiga al barranco? Sí. El barranco, en este ejemplo, es el pecado, es la transgresión. Ya la transgresión la había hecho Lucifer allá en el cielo. Vamos bien hasta aquí. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios ya sabe que está ese barranco. Ahora, ¿qué dice la hermana Juan? Dios sabía que el hombre podía pecar, pero no lo empujó al barranco, ¿me explico? Tú no vas a hacer, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, en caso de que mi hijo caiga, vamos a poner que es un barranco chiquito, de 100 metros. Sí, porque hay barrancos tremendos, hermano, de 3 kilómetros. Pero aún de 100 metros se puede morir. Hay personas que hasta de 1 metro se han caído de una escalera y se pegan en el nuca y mueren. Entonces, Dios hizo un plan por si el hombre cae en el barranco. Amén. Dios hizo ese plan. Dios sabía, dice, que el hombre iba a pecar. Pero no propició las circunstancias para que pecara. En otras palabras, aquí estás tú con tu hijo y tú no dices, mira, yo tengo un plan de salvación. Ándale, te voy a empujar. Y quiero verte caer para después salvarte y decirte, soy amor. Eso no lo hizo Dios. Dios no nos empujó. Fue el hombre con su libre albedrío que se acercó al barranco y decidió caer. Entonces Dios ya tenía ese plan de salvación, de rescatarnos. Es decisión nuestra. Sí, hermanito. Dios le dio la prueba en el altar. Y eso fue el árbol de la justicia, el bien y el mal. Exacto. En los otros mundos no caídos también hay el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Y eso lo dice el Espíritu Profecía, Maranata, y Nacho. Primeros escritos. Entonces, ellos tenían el libre albedrío, ¿verdad, pastor? Todos los seres creados, claro. Los ángeles, todos. Y yo estaba programado de ellos para obedecer así, muy robó. Y por eso dependía de ellos. Así es. Dependía de ellos. Nosotros no hemos caído porque son leales a Dios. Y eso lo dice el Espíritu Profecía. Sí, ahí dice el Espíritu Profecía que los otros mundos también tienen su árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y Apocalipsis afirma que nosotros, los redimidos, tendremos acceso al árbol de la vida también nuevamente. Amén. Y claro, dice. Sí. Al árbol de la vida. Sí, ya no habrá prueba, ya no habrá árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí tendremos acceso al árbol de la vida. Y hablando de eso, la sierva del Señor dijo que el plan de Satanás era, bueno, si me sacaron del cielo, le voy a hacer una trampa a Dios, me voy a apoderar del árbol de la vida y voy a comer. Ese era el plan de Satanás. Y si como del árbol de la vida, decía Satanás, pues voy, o sea, le voy a hacer trampa a Dios, va a pensar que él me sacó de allá. No, yo voy a seguir viviendo. Por eso, ¿verdad? Dios puso un ángel, sabemos la historia, ¿no? Dios puso un ángel allí, sacó a Adán y Eva del jardín del Edén. Bueno, hermanos, esto es muy interesante, volvemos aquí. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, aquí entra el libre albedrío, el hombre decide. Lucifer decidió, allá en el cielo, allá fue el origen del pecado. Lucifer decidió transgredir la ley de Dios. Viene aquí a la tierra. En la tierra, Adán fue creado como santo. Tenía la ley de Dios impresa en su corazón. Vino el diablo y lo tentó. Y él decidió caer en la tentación. ¿Se dan cuenta de la libre importancia de la importancia del libre albedrío? Por eso cada mañana que nosotros nos paremos, digamos: Señor, te doy mi libre albedrío. Amén. Te doy mi capacidad de decidir, porque en mí no hay decisión para justicia. Cuando entendemos la naturaleza del hombre, entendemos la naturaleza de la salvación. Dice la hermana Huay en el camino a Cristo, dale tú, dice, conságrate a Dios todas las mañanas. ¿Han leído esa oración? Toma, dice, conságrate a Dios todas las mañanas, sea tu oración esta. Toma mi corazón, dice. Se me olvidó la oración. No, pero empieza. Conságrate a Dios todas las mañanas. Y haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración: tómame, oh Dios, enteramente tuyo. Enteramente incluye tu voluntad, tu dominio propio, tu libre albedrío. Amén. Amén. Tómame, oh Dios, enteramente tuyo. Los pioneros adventistas tienen un libro titulado The Nature of Man, escrito, La naturaleza del hombre, escrito por Elias Smith. Se lo recomiendo, hermano. Bájelo, léalo. Entiéndalo con su grupo. Es tan importante entender la naturaleza del hombre. Y ahí vienen muchas cosas muy importantes. Me gustaría que ustedes lo bajaran, lo traduzcan. No lo he visto en español, pero se llama La naturaleza del hombre. Hermano, es tremendo ese libro. ¿Sabe por qué los pioneros de antes eran bien firmes en la fe? Porque tenían unas bases sólidas en la escritura, desde la creación, desde el inicio. Bien, entonces, cuando le doy mi libre albedrío a Cristo, Él obra en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay victoria sobre ¿qué? Hay victoria sobre el pecado. Entonces, nosotros entendemos que hay victoria porque usted elige ser victorioso. ¿Amén? ¿Es usted que elige ser victorioso o elige ser derrotado? ¿Usted elige aceptar el poder del Evangelio o rechazarlo? Por eso, cuando vino esta persona y me dijo, dígame así en la práctica, ¿cómo dejo yo el alcoholismo, por ejemplo? Le digo, ¿te gusta? Sí. ¿Lo quieres dejar? Ahí empieza la lucha, ¿verdad? No, que si lo quieres dejar. Sí, lo quiero dejar, pero no puedo. Muy bien. Tienes que empezar con la ayuda de Dios a decidir dejarlo. Pablo dijo, y todo eso lo hemos repetido desde pequeños, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aquí viene cuando el hombre usa su libre albedrío. Tú eliges a quién servir. Los hermanos, ¿por qué están aquí viviendo en el campo? ¿Porque ellos qué? Porque ellos eligieron vivir en el campo. ¿Y por qué hay muchos adventistas viviendo en la ciudad? Porque eligieron vivir en la ciudad. ¿O no? Y les digo a los hermanitos que todavía viven en la ciudad, no se desesperen. El caso todavía tiene solución. Amén. Pero tienen que empezar por un punto. Decidir salir de la ciudad. ¿Amén? Y cuando usted empiece a decidir, Dios le va a ayudar. ¿Amén? Pero si no hay ese punto de decisión, no hay avance. Entonces, aquí está el libre albedrío. Y entonces, ¿para quién sirve el sacrificio expiatorio, el perdón de los pecados y finalmente el borramiento de los pecados? Estoy hablando con el lenguaje del santuario, ¿verdad? El sacrificio se hace en el atrio, el perdón se hace en el lugar santo y el borramiento se hace en el lugar santísimo. Todo ese es el proceso de la expiación. Uno se llama sacrificio expiatorio, ¿verdad? Y la obra final se llama así, el día de la expiación se llama la obra final de la expiación. Y esto nos va a servir, hermanos, porque también se cambió esa doctrina en 1957 en ese libro. Ha cambiado nuestra doctrina. Es más, las 28 creencias dicen que la expiación se logró en la cruz. Es lo que dicen las 28 creencias. Entonces, ¿para quién es el sacrificio de Cristo? ¿Para quién es el perdón de los pecados? ¿Y para quién es el borramiento de los pecados? Para todo aquel que quiere, para todo aquel que cree. Aquí nada más era para el que Dios predestinó para ser salvo. Aquí es para todo aquel que cree. ¿Por qué creen entonces, hermanos, que nosotros creemos en el mensaje del primer ángel? ¿Qué dice? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A dónde? A los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, tribu, lengua y pueblo. Pueblo. Menos una organización. ¿Cómo? Menos una organización. Ahí te voy. Hermano, como sistema, yo entiendo que como sistema han hecho unos compromisos que ya no pueden ir para atrás. Ahora, si hay un adventista que quiere saber, invítalo a su casa y predíquele allí. Vamos a su iglesia, ¿no? Adelante. No, si, como dije, si hay un adventista que quiere. No que. Ah, bueno, sí. Soy esclavo. Yo soy libre en Cristo. Amén, mi hermano, amén. Entonces, ¿en qué estábamos? Aquí. Todo aquel que quiere, para ellos aplica la salvación, la justicia imputada, la justicia impartida, la santidad, para todo aquel que quiere. Hermano, entonces, muchos dicen, no sé si Dios me va a salvar. No, es tú que decides si te quieres salvar o te quieres perder. Amén. Amén. Es una decisión. Tú decides si aceptas este mensaje o no lo aceptas. Eres tú. Preocúpate por darle el mensaje, hermano, ¿cómo se llama, hermano? Francisco Guerrero. Hermano Francisco. México le decimos Panchito, pero Francisco, no sé aquí. ¿Aquí también? Sí. Pero le decimos Francisco. Para... Francisco, ok. Francisco. Hermano Francisco, cuando usted les habla, ellos deciden. No les podemos forzar. Quien inventó que podíamos forzar para que las personas aceptaran el evangelio es el diablo. Hermano, pero hay un término, hermano. Yo uso mi libre albedrío para decir la verdad. Correcto. Yo lo dejo, ¿no? Porque forzar quiere no poder, hermano. Yo soy más único de Zacarías. Pero dice que si yo me callo, su sangre demandará por mí. Exactamente. Entonces yo no tengo por qué callar. Pasa lo que pasa, que yo me atendría a quien me dice. Habla a tiempo y fuera de tiempo. De tiempo. Ok, correcto. Entonces, por eso nosotros salimos a predicar y por eso los pioneros adventistas salían a predicar y la misión era a todo el mundo. No sé cuándo llegó el adventismo aquí a Perú. ¿Alguien conoce? ¿Alguien sabe cuándo llegó? ¿Alguien que tenga una idea? 1905 más o menos. 1905. Poco más atrás. Fíjense que he investigado que más o menos en Sudamérica y en México y en Centroamérica llegó allá por los 1900. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué, hermanos? Bueno, por el libre albedrío que unos tuvieron de venir a predicar. Bueno, avancemos. Por lo tanto, ¿verdad? El que elige el sacrificio, el perdón de Cristo y acepta también el día de la expiación final, son justificados por la fe, y esa fe es una fe que obra por el amor. Amén. Es una fe que obra por el amor. Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Sí? ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Y por ejemplo habla de esta hermanita Ra, la hermana Ra en Santiago. Dice, Ra creía que el pueblo de Dios era un pueblo elegido, ¿sí? ¿Cómo lo mostró? Por obras. ¿En qué sentido? En que escondió a quién, en su casa a los espías y envió por otro camino a quienes, a los que los buscaban. Justificación por la fe, ¿o no? Sí. Entonces, la justificación es para todo aquel que cree, no para el que es elegido solamente de esta manera, acá en el calvinismo. Y por lo tanto, aquí la santificación ocurre ahora, pero también se puede perder la salvación si tú eliges perderla. Y entendemos que la santificación, es decir, la justicia impartida todos los días, es necesaria para la salvación. Amén. Es necesaria para la salvación. Aquí tenemos nosotros, hermanos, estos, en base a esto se desarrolla la doctrina adventista. Y en base a esto se desarrolló el catolicismo romano y se desarrolló el mundo evangélico. Esos puntos. Entonces, ¿qué pasó? Herbert Douglas, un hermano historicista que, le digo, tuve la oportunidad de hablar con él. Él todavía en su tiempo escribió, fue editor del comentario bíblico adventista. Y en su libro, Bifurcación, ¿cuántos han leído ese libro, Herbert Douglas? Bifurcación. Se lo recomiendo, búsquenlo en internet. Herbert Douglas, Bifurcación, está en español, está más a profundidad de eso. En México lo hemos traducido. Les podemos pasar el PDF de alguna manera, hermanos, para que lo impriman acá. Es necesario que el pueblo adventista entienda su historia contemporánea. ¿Sí? Es muy necesario, por eso somos historicistas. ¿Sí? Entonces, quien quiera venir a tomarle una foto a esto, venga, hermano, para que entienda qué es el calvinismo. Doy un minuto y medio para que vengan y le tomen foto, ¿verdad? Para que usted entienda, hermano, lléveselo a su casa, ¿verdad? A otras personas que sí es que la santificación es necesaria para la salvación, le estaríamos diciendo a aquellas personas que el Señor Jesucristo está haciendo o hizo una parte para salvarnos y nosotros estamos haciendo o necesitamos hacer otra parte para salvarnos, o cómo sería la forma más clara de mostrárselos, no, de expresarles esa parte. Ok, mire, un servidor lo dice de la siguiente manera: todo lo que necesitamos para salvarnos, todo lo que necesitamos para salvarnos, Cristo ya lo hizo. Ahora, ¿qué necesito hacer yo? Necesito hacer una parte humana, no para salvarme, porque eso Cristo ya lo hizo, sino para aceptar esa salvación. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Poner mi libre albedrío, mi decisión de decir: Señor, aquí estoy, acepto tu justicia imputada, tu justicia impartida. La parte del hombre es en aceptar esa salvación todos los días, en darle su voluntad a Dios todos los días para que Él venga y esa salvación que Él ha logrado por mí yo la pueda vivir. Pero allí es todos los días el hombre decide aceptar o no aceptar qué, esa salvación. No sé si me explico. Entonces quizá la mejor expresión podría ser que esa santificación o el decidir obedecer a Dios diariamente. Ajá. Rogar su santificación diariamente, rogar la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, me ayudaría a no perder mi salvación. Quizá podría ser expresada, uh-huh, de esa manera. Es lo que entiendo de acuerdo a lo que usted ahorita acaba de decir, que esas obras no me llevarían a ganar la salvación, pero me ayudan a cuidar mi salvación. Exactamente. Pero no, obviamente no por mérito propio, no por fuerza propia, sino por lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. ¿Sí está bien? Es correcto. Uh-huh. Ahora tengo otra. Antes que vaya la otra, pero no se le olvide la otra, permítanme. Miren, creo que ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, mientras la otra. Adelante, hermano. ¿Ahora yo? Ok, trato de recordar. Ah, por ejemplo, en la vida práctica, siempre se va a estar usando el libre albedrío. Ok, ya conocí lo básico de la salvación, pero ahora conozco el Evangelio y conozco el adventismo. Ahora tengo que tomar decisión. Por ejemplo, si comía carne, ahora tengo que decidir. ¿Me explico? Tengo que decidir. Sigue el libre albedrío, sigue la decisión, sigue la lucha, que Pablo le llama la batalla de la fe. Pero le digo, mira, Señor, no puedo dejar, no sé, ¿cómo le llaman aquí al pollo en las brasas? ¿No? Y todo lo que el lomo saltado, no sé cómo le llaman, todo eso. Uno tiene que ser sincero con Dios, y no solamente con eso, sino con todas las demás cosas. Ya acepté su justicia, ya me perdonó el pecado, ya está la justicia imputada, pero ahora la necesito todos los días. Pero el hombre, ¿qué tiene que hacer? Señor, otra vez, reconocer su incapacidad. Reconocer su incapacidad y decir, mira, Señor, quiero dejar la carne. Un ejemplo. Quiero salir de la ciudad del campo, pero no puedo. ¿Qué está haciendo el hombre? Está haciendo una parte. Está pidiendo ayuda, ¿me explico? Está activando su libre albedrío. Mientras esto lo tomamos, por ejemplo, del hijo pródigo. ¿Qué dice la Biblia del hijo pródigo? Que estando comiendo allá comidita de los puercos, ¿qué hizo? Dice, vino a sí mismo, llegó consigo mismo. Ya no quiero vivir esta vida. Pero a veces el pecado es tan fuerte que hablo de gente que se droga y hablo de gente que ya no tiene libre albedrío. Miren, hermanos, hay gente que ya el libre albedrío se le ha borrado. Aún así, hay poder para eso. Amén. Hay poder para eso. Ahí en México hay muchos. Bueno, espero que esto no salga ahí en la pantalla, ¿verdad? Ahí lo borramos, esto se va a borrar a partir del minuto 11:49. En México hay muchos carteles de la droga. Y una vez vino una persona y me dijo, hermano, yo maté 20 personas. Pero he decidido ya no hacerlo. Lo hice por muchas presiones, por muchas cosas. ¿Y cuál es nuestro deber en ese momento? Gloria a Dios que has decidido cambiar. Amén. Gloria a Dios que el poder del Evangelio te ha permitido salir de eso. Gloria a Dios. Gloria sea dada a Dios. Pero Él decidió en su vida dejarlo de eso. Amén. Entonces, El adventista del séptimo día, todos los días que se levanta, ¿qué hacemos? ¿Qué zapatos me pongo? ¿Qué color me pongo? ¿Me queda o no me queda? ¿Me peino o no me queda? ¿Cómo me ve la mujer? Le dice, ven, qué gorbato. Eso es decisión. Y lo mismo hacemos con Cristo. Amén. Por eso dice, que sea tu primer trabajo, que conságrate a Dios todas las mañanas, pídele la justicia impartida. Y uno lo decide. Y esa decisión, todos los días, Cristo nos va poniendo su obediencia y empezamos el camino de la santificación que dura toda la vida. Amén. Entonces, hermanos, disculpe, o sea que no hay santificación sin obediencia. Claro, o sea, la santificación es obediencia. Es conformarnos en esta tierra e irnos conformando a los principios y a los mandamientos de la ley de Dios. Así es. Por eso la sierva del Señor dice, como pueblo corremos el peligro de abrigar ideas falsas acerca de la justificación y perdernos. Sí, podemos creer una justificación, pero si es falsa nos podemos perder. Sí, ahora sí se acordó, hermano. Muy bien. Y lo segundo era, bueno, aunque como le mencioné de la primera pregunta, uh-huh. sería más que todo una cuestión de presentar una expresión más clara para no causar más confusión en los demás, pues, ¿no? Sí. Porque lo que usted acaba de decir es lo que yo se lo dije en pregunta, ¿no? Uh-huh. Para no confundir a la gente. Ya, en lo otro, uh-huh. Según lo que se había dicho de Romanos 5, 17, 18 y 19, uh-huh. Ahí viene la pregunta. Cuando dice que por un que como el pecado de uno vino por el pecado de uno vino la condenación del otro, uh-huh. Ya, esa condenación es la que cada uno recibe como herencia, se puede decir. Sería eso, que esa condenación viene heredada. Y lo siguiente, perdemos esa condenación al momento de aceptar a Cristo y su justicia sobre nosotros, y aquel que no la recibe, entonces sigue cargando esa condena y así muere, se puede decir. Sí, Juan 3:16 así lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Ya, entonces, como le preguntaba, aquella condenación de la que se habla en el 18, uh-huh. Es una condena que cada uno viene cargando hasta el día que acepta a Cristo y su justicia. Uh-huh. ¿O cómo? Sí, la paga del pecado es muerte, uh-huh. Es decir, Adán y Eva pecaron, son los efectos de su pecado, esa condenación. La muerte, tanto como decían, el sueño y la muerte eterna, si no aceptamos la justicia de Cristo. Ajá. Sí. Entonces, hasta que uno no acepte, sigue cargando esa condena. Exactamente. Esa condena está heredada, se puede decir. ¿O habría una expresión más clara? Serían los efectos. Serían los efectos. Porque si fuera heredada, entonces no saldríamos de allí. ¿Me explico? Son los efectos. Porque si ya viene heredada, ahí entramos al pecado original. Y si ya viene heredada, yo no saldría de allí. O sea, si heredada, ¿qué quiere decir? Que yo ya la traigo ¿en dónde? En mi carne, ¿me explico? Ajá. En mis genes. Eso es heredada, ¿no? Pero quizá usted no quiso dar a entender eso. Pero heredada, nosotros heredamos los efectos de lo que nuestros padres hicieron, pero no su pecado. Ajá, claro. No sé si queda claro. Amén. Sí, entonces, serían el efecto de ese pecado de Adán es la muerte eterna. Y es la muerte del sueño, eso es el efecto de esa decisión de Adán, eso sí. ¿Heredamos el pecado de Adán? No, su pecado no. Adán tiene que pagar por su pecado con Dios. ¿Qué heredamos? Los efectos de ese pecado. Las consecuencias. Ajá, ¿cómo? Sí, en nuestra naturaleza humana caída. Por eso el pecado de Adán, y a partir de ahí viene nuestra naturaleza humana caída. Entonces heredamos no el pecado de Adán, porque el hijo no lleva el pecado del padre, pero sí heredamos los efectos. Por ejemplo, un padre que se droga, tiene un niño. ¿El niño hereda los efectos de la droga de su padre? Sí. ¿Pero el pecado de tomar droga lo hereda el niño? No. ¿Y cuáles pueden ser los efectos? Que el niño salga con un defecto congénito del corazón y se muera. Entonces, nosotros heredamos todos los defectos de todos los efectos del pecado. Pero eso no nos hace pecadores. Esos son los resultados y las consecuencias del pecado. No sé si haya quedado un poquito más claro, ¿no? ¿Sí? Bien, hermanos, ¿a qué hora terminamos, hermano? 12:15. Bueno, terminamos a las 12:15. Ya no nos va a dar tiempo para tratar la naturaleza humana de Cristo. 12:30. Ya. Okay. Bueno, con todas las bases que hemos puesto en la mañana, vamos a entender a la una. ¿Quedó claro qué es el calvinismo, hermanos? ¿Sí? ¿Quedó claro qué es el arminianismo? ¿Cómo? Sí. Ahora, a ver cómo le hago aquí para ver más. Para abrir la memoria, hermano, y abrir otro. ¿Se pueden los dos sistemas unir? Aunque sea con uno, ándele, como si no venga. Ándele. Aunque sea con uno. Esto no sucede. ¿Se pueden unir? ¿O se deben unir? ¿O sí se pueden unir? Hay dos pensamientos. Hay dos pensamientos. Totalmente distintos. Bueno, hermanos, pues sí se pudo. Y como resultado es este libro. El que se pudo, se pudo. Y esto creó confusión. Cuando usted une los dos, es nubla la mente. Nubla la mente. De que se pudo, sí se pudo. Pero no se debió haber hecho. Y como ellos dejaron el deber a un lado y le dieron la mano a la doctrina calvinista, este mismo libro se publica en el 1957. Aquí se van para abajo las doctrinas distintivas adventistas. Ahorita les muestro el libro de los que hicieron las preguntas. Y entonces pasa en 1957, 67, 77. Y el autor de las preguntas sobre doctrina de los adventistas va con los adventistas y les dice: oiga, y si ustedes ya no siguen publicando este libro, espérense tranquilito, que el mismo contenido lo vamos a publicar, pero bajo el nombre Las 27 Doctrinas. ¡Wow! Y así fue. Y ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen. ¿En qué año se publicó? Ah, Las 27 Doctrinas. Porque primero fueron 27 en 1980. 1980 se publican Las 27 Doctrinas, pero allí viene de manera muy sutil, muy solapada, todos los compromisos que se hicieron con los calvinistas. Entonces ahora entendemos cómo, por qué nos acusan de ser ¿qué? ¿Arminianos? Dice, los adventistas hablan de que son salvos por gracia, pero hacen más énfasis en la ley. Nosotros entendemos, hermanos, que la ley es el carácter de Cristo, amén, y que Cristo por gracia vino a cumplir la ley. Es lo que no entienden ellos. Ellos son otro evangelio, hermano. Ellos dicen que guardan la ley por amor, pero la guardan por miedo, porque no entienden justificación por la fe. Ah, muy sencillo, ¿por qué no le decimos a Walter Martin, que ya está muerto obviamente, me refiero a su instituto, es que tú fuiste el culpable de que los adventistas no supieran qué creen? Tú fuiste el culpable. Obviamente, ¿cómo se murió Walter Martin, hermanos? Walter Martin iba a otro show en televisión para hablar en contra del adventismo. Dios no se lo permitió, le paró su corazón. Dios permitió que tuviera un ataque al corazón este señor. Y hermano, de ahí no salió. De ahí no salió. Entonces, aquí tenemos nosotros en pantalla. Si me ayuda, hermano, por favor. Gracias. Entonces, ¿hasta qué horas quedaron, hermano? ¿12 y cuarto? 12 y media. Aquí tenemos en pantalla lo que creen ellos y lo que creíamos nosotros, pero ahora ya más decodificado. Bueno, aquí se partió el adventismo. Los que se hicieron adventistas calvinistas y los que continuaron siendo adventistas arminianos. Adventistas calvinistas, gracias, aquí está. Entonces, ¿qué creían ellos? En base al calvinismo, ellos interpretaban Jesús en la cruz, el amor no hay ley, la gracia no obediencia a los mandamientos. No podíamos decir que Cristo vino con naturaleza después del pecado, porque para ellos pecado es nacer pecador. La Trinidad tiene un concepto de la humanidad de Cristo raro, el día de oraciones el domingo. Esto es lo que creen ya por arriba los calvinistas. Por abajo creen lo que ya estudiamos. ¿Y qué creemos nosotros? Bueno, la purificación del santuario. ¿De qué lo va a purificar? ¿De qué va a purificar el santuario? De los pecados, ¿correcto? ¿Y se puede abandonar el pecado? ¿Qué dice el arminianismo adventista? Sí, ah, para eso me sirve. ¿Qué más? El mensaje de los tres ángeles: si alguno adora a la bestia es imagen. No, tú estás predestinado para perderte, entonces ¿vas a adorar a la bestia? No, como tienes libre albedrío, puedes dejar de adorar a la bestia. ¿Me explico? Aquí tenemos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios en el cielo, la ley de Dios, el santo sábado, la no inmortalidad del alma. Aquí tenemos los siete pilares. ¿Qué pasó en 1957? Los siete pilares más el calvinismo se unieron y formaron, miren esto. ¡Ah, qué bonito! ¿Cuántos entienden eso que está ahí en la pantalla? ¿Cuántos entienden eso? Bueno, eso es este libro. Esos son los 28 creencias. ¿Lo pueden distinguir? ¿Cómo? ¿Que le agrande? Es que precisamente no son sus lentes ni mis lentes, hermano. Es que así le puse. Así le puse. No vaya a pensar que es un problema de vista que tenemos en este momento. Es que eso es cuando se unieron los dos sistemas. Se hicieron confusión. Ah, gracias, hermano. Sí se pudo, gracias. Bueno, ahí está. ¿Se entiende esto? Se entiende el principio y el final de cada uno. Pero no se entiende ya cuando se revolvieron los dos sistemas. No se entiende. Y eso es lo que pasó. Y esta combinación de ambos se llama adventismo evangélico. ¿Cómo se llama? Adventismo evangélico. Esa es la confusión. Obvio, hermanos, que ellos dan seminarios y dicen, no, es que estamos bien al aceptar este libro. Incluso le llaman clásico del adventismo. Ahí está el nombre. ¿Cómo le llaman? Clásico del adventismo, incluso le llaman así. ¿Qué cree el adventismo evangélico basado en el calvinismo? Bueno, aquí está. Cristo lo logró todo en la cruz. Bueno, fue al cielo, pero no está haciendo nada allá. Es lo que dice este libro aquí. Ahí lo dice. Dice, Cristo lo logró todo en la cruz. Fue al cielo, pero no está haciendo nada allá. Todo lo hizo en la cruz. Eso lo cree el mundo evangélico. ¿Qué se echa para abajo? ¿El tema de qué? Del santuario. ¿Sí? ¿Qué dice el adventismo hoy? No hay un santuario en el cielo. Todo el cielo es un santuario. Lo más importante es Jesús y su ministerio. Ya no me interesa si hay lugar santo, si hay lugar santísimo. No. ¿Qué cree el adventismo? Miren, es que los evangélicos decían también lo siguiente. ¿A poco ustedes creen que hay un santuario en el cielo? Claro. A ver. Decían ellos, ¿cómo que en el cielo hay un lugar más santo que otro? El primero que empezó a atacar a esos hermanos dentro de la iglesia adventista después del 57 fue Desmond Ford. Y el hermano Standish fue uno de los primeros que habló con él en Australia. Desmond Ford vino a Estados Unidos y hizo un desastre tremendo. Desastre tremendo. Muchos de los pastores hoy no creen que hay santuario. Ese pastor que sale en YouTube que le mencioné, que le tira duro y tupido a todas las doctrinas adventistas. ¿Cómo? No, ese no es pastor, ese es... Baloyes. Ese, ¿cómo le tira los siete pilares de la fe? A lo menos, voy a ser un poco sarcástico, él fue sincero. ¿Saben qué? Yo no sé nada de esto, mejor digo usted mentira. Pero otros, ¿qué dicen? Que no creen en el santuario, pero ahí están recibiendo el salario. ¿Me explico? No creen, dicen, ah, es que los consejos, los libros de la Biblia, consejos. No están recibiendo salario. Mejor deberían ser como valores, mejor. Digan mejor, ¿saben qué? Yo no creo ya. En eso, solamente en esa decisión también valores. En todo lo que le tira a lo demás. ¿Por qué está bien? Porque él no fue fundamentado en las doctrinas, en los pilares. Por eso los atacó, porque no fue fundamentado. No estoy diciendo que está bien todo lo que dice. No. Lo que estoy diciendo es que fue sincero, fue consecuente con su idea de que al no estar fundamentado, se fue en contra de los fundamentos. Entonces, los evangélicos en su tiempo no creían que había un santuario en el cielo. Hermano, nos llevaría tiempo para mostrarles todo esto, para mostrarles las pruebas que ellos no creían. O sea, eso de la purificación del santuario fue un como algo que ustedes se sacaron de la nada, nada más para decir que existen desde el 22 de octubre, pero en realidad no hay santuario en el cielo. Entonces, para que los adventistas cayeran bien con los evangélicos, dijeron, bueno, vamos a usar la palabra santuario. Los adventistas nos van a creer que seguimos hablando santuario, lugar santo, lugar santo. ¿Sí? Pero a los evangélicos les vamos a decir que creemos que hay un santuario, pero que todo el cielo es un santuario. Por eso, en las creencias, en las 28 creencias, ahí no se menciona ni lugar santo ni lugar santísimo. En las 28 creencias, no está. Búsquelo usted. No está. Nosotros en México, al estudiar la escritura y al estudiar la doctrina adventista, es Biblia y Espíritu Crucial. 28 creencias no, porque 28 creencias es la continuación de este libro. Es la continuación. Allí usted no va a encontrar lo que encuentra en la Biblia y en el Espíritu Crucial. Muy raro. Hablando de los pilares de la fe. ¿Qué otra cosa? Ah, se reconoció al mundo evangélico como hermanos. No, como dice la profecía, no como la bestia o como Babilonia. Le dieron la mano. Aquí está el libro, el que quiera leerlo. Aquí dice, este libro sirvió para tener el parabién de los evangélicos, pero usaron una palabra muy light, muy ligera, como se dice en inglés, muy polite. Es decir, políticamente correcto, que los hermanos cuando leen la introducción, ¿sabe que está bien? Por favor, hermano, donde dice, escuchen bien, y el hermano lo va a leer, dice, este libro, gracias, dice, es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título de ser el libro más difícil de la historia. Es tan fácil reconocerlo. Este libro vino a dividirnos. El libro más divisivo de la historia del adventismo. Ahora escucha bien. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. ¿De dónde salieron los pioneros en 1844? ¿No de un protestantismo conservador? ¿No salieron de allí? Claro que sí. Bueno, este libro, haga de cuenta que no existió la salida de 1844, con este libro se dieron la mano otra vez con ellos. Aquí está. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongada para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. Este libro, contenido de este libro, hizo que los adventistas se pelearan y que un grupo de estos adventistas se hiciera amigo de los evangélicos. ¿Y por qué se pelearon? Hermano, pelearse, es decir, discutirse y separarse. Dice aquí una separación prolongada. Miren, hermanos, los adventistas el día de hoy no tienen la historia correcta, clara en su mente. ¿Quién separa a la iglesia? Pregúntenle este libro. ¿Quién separa a la iglesia? ¿Y qué dice aquí? ¿Este libro? ¿Y quién publicó este libro? Los de la organización, no los de sostén propio. ¿Y qué dice? No, son ustedes que separan. No, son ellos. ¿Quiénes son los separatistas exactamente? ¿Quiénes serían? Ellos. Hermanos. Exactamente, claro, hermano. Los calvinistas vinieron a separar. Y los que aceptaron el calvinismo son los que separaron el adventismo. A partir de la publicación de este libro, mis hermanos apreciados, hubo hermanos que dijeron, no, nosotros no vamos a aceptar este calvinismo disfrazado de adventismo, no lo vamos a aceptar, no lo vamos a aceptar. Y el primero que refutó todo eso fue el hermano que escribió el libro Cristo y su Santuario. ¿Lo han leído, Cristo y su Santuario? El Santuario, ah, perdón, gracias por corregirme, hermano, me equivoqué. Es el libro El Santuario y su Servicio, de M.L. Andreasen. Léanlo, hermanos. ¿No lo tienen aquí? Ahí atrás hay de venta. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el resultado? Escuchen, ¿cuál fue el resultado de todo este libro? Ahora, miren. Gracias por recordarme que debo estar detrás de la línea. ¿Cuál fue el resultado de este libro? Acá dice, en la introducción, libro más divisivo. Libro que echó a pelear, a separar a los adventistas. ¿Por qué? Porque aceptaron y se hicieron calvinistas. ¿Cuál fue el resultado? Ahora vamos a ver al final. La cosa es que lo dicen con letras chiquititas, hermano, pero aunque están con letras chiquitas, miren lo que ellos mismos están diciendo ahora. El resultado supondría una catástrofe para las filas adventistas en los años subsiguientes. ¿Una qué? Catástrofe. Roma viene, te visita, te toca la puerta, te pone la trampa, te caes, te peleas con los de tu familia y Roma sale y se va, tranquilo. Eso. Una catástrofe. ¿Por qué catástrofe, hermano? Porque este libro inmediatamente se puso en las universidades adventistas, se empezó a tomar como oficial. Todos los que no se adherían a este libro eran considerados disidentes, todos los que no aceptaban este libro eran considerados como disidentes. Platiqué con el pastor Vance Ferrell. Vance Ferrell, en ese tiempo, Vance Ferrell es un historicista. Todavía tengo entendido que hasta el día de hoy está vivo, ya casi no tiene... tengo entendido que ya su hijo ha tomado el control de la imprenta para bien. Pero Vance Ferrell, en ese tiempo que estaban haciendo este libro, Vance Ferrell, que es un pastor historicista, trabajaba, como se dice en inglés, janitor man, el hombre que hacía el aseo. Y los que han trabajado haciendo limpieza saben que hay que sacar la basura, saben que hay que limpiar todos los detalles. Bueno, él trabajaba haciendo limpieza en la conferencia general. Era un estudiante de teología. Hasta cierto punto lo entiendo, porque yo también trabajé haciendo limpieza, sacando la basura, lavando los baños, trapeando los baños, barriendo. No hay ningún trabajo que sea degradante, hermano, siempre y cuando sea un trabajo digno. Y enseñemos eso a los jóvenes, a los niños. No hay ningún trabajo que sea degradante. Ay, me tocó lavar los baños, ya me voy. No, si nos toca lavar los baños, nos toca. Este hermano, como era un estudiante, en ese tiempo se estaba haciendo... tiene su palabra, tiene su nombre. Se estaba haciendo la preparación del libro, pero tiene su nombre. No la edición, antes de la edición. El blog. ¿Cómo? El blog. El blog. El borrador, exactamente, gracias. En ese tiempo se estaba haciendo el borrador de este libro. Y este hermano lo que hacía, como sacaba la basura, a lo que tengo entendido, y él lo dice, ¿no?, en sus libros. Él agarraba todos esos blogs, ¿no? Y cada vez que encontraba un blog, él lo encontraba cambiado. Al principio el lenguaje era tan católico. Los otros blogs que iba sacando de la basura, empezó a ver que era el mismo concepto, pero casi con lenguaje adventista, pero el mismo concepto. Y en una de esas, él lo cuenta en su experiencia, en el desk, en el escritorio de uno de los que contestaron las preguntas, encontró un sobre. Y él dijo allí, bueno, ese sobre, ya con todo lo que estoy viendo, que le cambian y le cambian, y tanto énfasis en este libro. Dice, hice algo que no se debía hacer, pero lo hice. Bueno, también ellos estaban haciendo algo que no debían hacer, pero lo hicieron. ¿Verdad? Abrí el sobre. Y era la respuesta de uno de los tres que contestaron las preguntas. Era la respuesta a una madre evangélica. La respuesta era, bueno, la pregunta era que estaba muy preocupada porque su hija estaba en un colegio adventista y que ella era evangélica. Y entonces la respuesta era, no se preocupe, nosotros estamos trabajando para que los adventistas sean evangélicos. ¿Quién era él entonces? Infiltrados, hermanos. Hermano, con su grupo usted se hace loso, hermano. No le preste el púlpito a cualquiera. Antes de que un predicador se pare a predicar, usted, ¿qué cree? ¿Cuál doctrina trae? Ajá, uno va a ser trinitario, antitrinitario, y, o si que es de la vara del pastor, o si... Hermano, con los siete pilares en mente, con la ayuda de Dios, usted, a ver, ¿crees esto? ¿Crees lo otro? ¿Crees aquello? ¿Qué crees del N. White? ¿Que son consejos? ¿Que son inspirados? ¿Qué crees? Hermano, por lo menos tengo una plática de 20 minutos con la persona que usted va a invitar a predicar. Hermanos, grupos que están aquí de diferentes lugares del Perú, ustedes son responsables de lo que ustedes predican y de lo que ustedes permiten que se predique. Son responsables ante Dios. Entonces, acá dice, el resultado fue una catástrofe. Bas Ferrell agarra todo eso, lo guarda, y él se da cuenta que están cambiando la doctrina. Pero en ese tiempo también estaba otro, ahí arriba, que también es historicista, y estaba, en este mismo tiempo, en el 57, se produjeron dos obras. El libro más divisivo y el comentario bíblico adventista. Herbert Douglas estaba editando el comentario bíblico adventista, pero de repente le llegó este libro, le dijeron, edítenlo, es, revísenlo, que vaya bien con la doctrina. Y Dios dice, Herbert Douglas, y eso me platicó, dice, nosotros le quitábamos, dice, porque allí venía mucho catolicismo disfrazado de adventismo. Pero llegó un momento, y eso lo dice en su libro también, y eso está también en el libro Preguntas sobre Doctrinas, ahí en la historia. Llegó un momento que le dijeron, no más editing. Ya no, ya se acabó el tiempo. Tenemos que sacar el libro Preguntas sobre Doctrina. Nos están presionando. Ya no lo podemos editar más. ¿Pero por qué? Entonces varios que estaban allí en el consejo editor, sabiendo que ese libro llevaba a la destrucción, trajeron una vasija. Así como Pilato. Trajeron una vasija, hicieron fila. Entre ellos estaba un familiar de la hermana White. Ahí está el nombre en el libro, creo que es en el librito amarillo que está el nombre. Total que unos 13 adventistas que sabían que ese libro traía error, hicieron fila, una toalla, y se lavaron las manos. Señor, nosotros no somos culpables de los errores y de la desviación que vaya a tener la iglesia adventista. A partir de eso, somos trabajadores y nos están obligando a esto. Y pasaron uno por uno y se lavaron las manos. Eso es historia contemporánea del adventista. Bueno, solo Dios sabe su corazón y sabe las circunstancias que ellos pasaron en la presión. Entonces hablé con los dos hombres, uno que estaba arriba a nivel de edición del comentario bíblico adventista, el pastor Douglas, y hablé con el otro hermano que estaba, digamos, recogiendo la basura. Pero ambos tenían que ver con este libro. Vino el desastre. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue el desastre. Un desastre para el pueblo adventista. Y sigo leyendo aquí. Puede que el adventismo oficial, ahora te pregunto, hermano, ¿eres del adventismo oficial o eres del adventismo original? Original. El adventismo original nunca se comprometió, el adventismo oficial sí se comprometió. Escucha bien lo que dice. Puede que el adventismo oficial lograse el reconocimiento de que se le considerase cristiano en el mundo evangélico. El adventismo oficial es amigo del mundo evangélico. Amigo doctrinalmente hablando. Ahí está. Puede que el adventismo oficial lograse el reconocimiento el mundo evangélico, porque aceptó el calvinismo. Pero en el proceso se había abierto una herida que no ha sanado en el último medio siglo y que puede que nunca llegue a sanar. ¿Qué están aceptando ellos? Nosotros, los adventistas oficiales, nunca nos vamos a hacer historicistas. ¿Y ustedes, los historicistas? Nunca se van a hacer calvinistas. ¿Cómo se llama esto? Guerra declarada. Si te están diciendo que nunca va a sanar, ¿qué te están diciendo? Que nunca van a aceptar los siete pilares. Que nunca van a aceptar que o sea, no puede haber unión, pues. Y sigue diciendo moraleja. Moraleja. ¿Qué es la moraleja, hermanos? Es una enseñanza de una historia, ¿no? De una fábula. Moraleja. La moraleja de la historia es que siempre es importante la honestidad y la sinceridad totales en todos los asuntos, independientemente de lo incómoda que pueda resultar la situación. ¿Fueron sinceros con los evangélicos? No. ¿Fueron sinceros con los adventistas? Menos. ¿Cuál es el resultado? Una catástrofe que se vive hasta el día de hoy y cuya herida empezó en el 57 y dicen ellos, quizá nunca pueda ser sanada. Por eso, mi hermano, cuando tú vas a predicar a una iglesia oficial, pero vas con la Biblia y el Espíritu Profecía, vas muy ingenuo. ¿Por qué? Porque esto es lo que tienen en su cabeza. Esto. Bueno, Herbert Douglas dice que a raíz de eso empezaron a aparecer nuevamente los grupos. Y sí, Herbert Douglas reconoce en su libro, dice, a partir de la publicación de este libro, dice, muchos ancianos, muchos miembros de iglesia se preguntan por qué hay muchos adventistas que se han salido de la organización. Así de entender. Y dice, es que muchos no entienden que a partir de aquí empezaron a surgir los ministerios de sostén propio. Porque los adventistas decían, no, yo calvinista, que sea, no, jamás, ¿cómo? Busco en el Espíritu de Profecía y me doy cuenta que puedo seguir siendo adventista fuera de la iglesia oficial. ¿Amén? Y por eso, hermanos, esto es uno de los resultados, ¿verdad? Este es uno de los resultados que tenemos hasta el día de hoy. Muchos hermanos se empezaron a reunir en casas, los empezaron a borrar. Esto me comentaba Standish allá en Australia. En Australia varios pastores que tenían esta línea, la línea original, fueron con los de la organización, fueron con los líderes, y les dijeron, somos hermanos que estamos preocupados, en inglés es concern, ¿verdad? Estamos preocupados, y así decían, estamos preocupados por el cambio de doctrina, nuestros adventistas, nuestros hijos, todo. ¿Saben cómo les pusieron ellos? Los adventistas preocupados. Así les dicen en Australia. Los adventistas preocupados. Y nos empezaron a poner así como antes, ah, mira, luterano preocupado, mira esto, lo otro. Así, Roma siempre te va a estigmatizar. Ajá. Te va a poner algo inferior. En Santa Cruz, Bolivia, hubo un congreso, para ir en contra de esto, o sea, los calvinistas oficiales hicieron un congreso para ir en contra de los hermanos, si se puede decir, historicistas. ¿Y saben cómo dice? Ahí está el video en YouTube y me lo presentaron. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de los disidentes? Y dicen, son parásitos. Parásitos. Porque el parásito no procesa su sangre, sino se queda en ella. Son guerrilleros. Guerrilleros. Y qué triste que la gente no estudie lo que debe de estudiar, hermanos. Bueno, estoy terminando, me faltan 4 minutos. Se reconoció el concepto católico de pecado original. Sí. Se aceptó el Cristo de los evangélicos cuya humanidad es sin pecado. Se aceptó el concepto de una vez salvo, siempre salvo, seguridad de la salvación, bajo una justificación forense. La ley se separó de la gracia. Bueno, explico tantito esto. Ellos... Tú hablas con un teólogo y te va a hablar de la justificación forense. Vamos a poner un ejemplo. Puede pasar aquí, hermano. Perdón, se está. Pase. Pase, hermano. Por favor. Bueno, aquí está nuestro hermano. Bueno, vamos a suponer que el hermano dice, le dice a Dios en el cielo, bueno, aquí en la tierra le dice, perdóname mis pecados. Entonces, hay algo que se llama justificación forense que creen ellos. Que dice, que Jesús lo declara justo. Le dice, ¿está bien? Te declaro justo. Ya. Ahora, ¿está bien o está mal? Bueno, está la otra posición. La posición nuestra. El hermano le pide perdón. A ver, pídale perdón a Dios. ¿Ok? Ya le pide perdón a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? No solamente lo declara justo, es decir, como si nunca hubiera pecado, sino que también Cristo pone su justicia en él. ¿Amén? Y lo hace justo. ¿Amén? Esa es nuestra posición en justificación por la fe. Es lo mismo, nada más cerca. A ver, alce la mano, pídale a Dios, y que Dios le diga, ya, está justo. Oiga, pero él no hay cambio en él, no hay cambio en su mente, no hay cambio en nada. Eso se llama justificación forense. Lo que creemos nosotros es que él nos declara justos y nos hace justos. Amén. Pone su justicia en nosotros. Es lo que dice la Escritura. Entonces, aquí hay dos justificaciones por la fe. Y han escuchado, hermano, la mayoría de los predicadores se va con la primera, justificación forense. Ven a él tal como eres, y llora, y ya te vas. Ya lloraste, ya te vas justificado. Oiga, ha leído, gracias hermanito, ha leído Camino a Cristo. ¿Qué dice? El borracho deja de ser ¿qué? Borracho. ¿Lo han leído? Ahí está en el Camino a Cristo. No nada más la justicia de Cristo me dice que no debo nada, sino que también me hace justo. ¿Amén? Amén. Y por eso el libro de Juan capítulo 3 dice que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. ¿Amén? Entonces, ¿queda claro cuál es el concepto de justificación forense en la organización? Por eso usted puede ver una gran diferencia. Pero, no, es que ya Cristo ya me hizo justo. ¿Ya para qué la prosalud? ¿Ya para qué la salida al campo? ¿Ya para qué los siete pilares? ¿Para qué hablar contra la bestia? Si yo ya me hizo justo. Bueno, ya me declaro justo. No hay necesidad de hacer un cambio. Bueno, y lo último, se niega la inspiración del don profético, se les dice que los escritos de Ellen White son consejos de alta estima. Oiga, ¿y ustedes creen que Ellen White es infalible? Y por no saber explicar qué es infalible, y por no saber explicar el proceso de la inspiración de un profeta, dijeron, no, discúlpenos, Ellen White son solo consejos. Es autoridad profética para usted. Son consejos, no son para el mundo, tranquilos. Nada más son para nosotros, los adventistas. Ah, bueno, si es para ustedes y no lo van a imponer a los demás, está bien, que sigamos, eso no nos divide. Pero problema si hubiera sido que son autoridad, que son inspirados. Ah, entonces sí, entonces no le hubieran podido dar los adventistas la mano de la paz a los evangélicos. Hermano, todo esto que le estoy diciendo se aceptó en este libro. Y esto se llama Adventismo Evangélico. Y ellos mismos en ese otro libro que tengo acá, ellos mismos en este libro le llaman Adventistas Evangélicos a los que creen. Le recomiendo, si usted quiere tener una herramienta definitiva, como dice aquí. Una pistola, no, una pistola. ¿Cómo? Una pistola. No, una pistola no. Esto es... Esta es una herramienta filosa, digamos así. ¿Sí? Ahí está el reino de los cultos y está en ese libro. ¿Y sabe cómo le llaman los adventistas aquí? Le dicen The Puzzle of Seventh Day Adventists. ¿Qué es el puzzle? Rompecabezas. Un rompecabezas. Y aquí están todo lo que hablan contra el Juárez, hablan la divinidad, la doctrina de la inmortalidad, hablan de Cristo como no sé por qué se cambió, o yo le cambié. Bueno, y ellos le llaman, el adventismo histórico le llaman tradicional, y al adventismo evangélico le llaman al de la organización. ¿Y saben lo que dicen del adventismo histórico? Dice, el adventismo histórico, dice, el otro hermano, por favor, siguiente, next, no, para atrás, siguiente, ahí. El adventismo histórico es aberrante, confuso y compromete las verdades bíblicas. El mundo evangélico no le interesa el adventismo evangélico, ya son lo mismo. El mundo evangélico ataca al adventismo histórico. Dicen también, debemos declarar que si el adventismo tradicional, es decir, el adventismo histórico, continúa apartándose de preguntas sobre doctrina y promueve a Elena de Juárez como la infalible intérprete de la iglesia, entonces ello podría un día completamente merecer el título de fe, de culto. Hermano, entonces, ¿qué somos ahorita nosotros? Porque, bueno, por lo menos un servidor no va a cambiar al adventismo evangélico. Ustedes, hermanos, son libres. Pero pregunto en esta tarde, ¿cuántos quieren seguir siendo adventistas históricos? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios levante aquí en el Perú un grupo de adventistas que levanten el verdadero concepto del Evangelio Eterno y todas sus implicaciones. Amén. Dale, hermano, Cristo vive. Así es, Cristo vive. Entonces, si no vamos a cambiar, ya somos un culto para ellos. Somos una secta. ¿Y qué dice la hermana Juárez? ¿Qué dice quién? Que al final habrá una iglesia oficial reconocida o una secta aborrecida. ¿Qué dice? Secta aborrecida. Aborrecida. Lo de este libro es una secta oficial reconocida. Pero el adventismo histórico es una secta aborrecida. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermano. Y que esperamos que haya quedado claro un poquito más porque estamos aquí en este congreso. Y que tengamos una decisión. Hermanos, le van a levantar todo tipo de falsos, toda cosa. Le van a pagar para que se divorcie de su esposa, así le hicieron una anciana de iglesia. Mire. Le dijeron, su esposa ya se fue allá con los disidentes. Le pagamos de una vez divorcios y ya, de ya. Y muchas cosas más. Sea fiel hasta la muerte, dice Cristo, y yo le daré la corona de la vida. Dios nos bendiga, hermanos. La pregunta número 9. ¿Son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? ¿Se hace de la creencia de estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? Esa pregunta venía con todo para deshacer el don profético, y hermanos, no aguantaron, no levantaron el don profético y dijeron, es solo una consejera. Que dijeron, no la podemos poner como inspirada al nivel de Isaías, al nivel de Jeremías. No consideramos que sus escritos sean una adición al canon sagrado de la Biblia. En otras palabras, lo que hubieran dicho, sí, consideramos que son escritos inspirados. ¿Cuál es el problema? El problema era que si decían que eran escritos inspirados, no le daban la mano de la amistad a los evangélicos. Y de una vez te acuso como, ¿qué? Como secta. Ese era el problema, hermano. Y a partir de allí, hermano, eso que le pasó a usted, eso que le pasó al hermano en Bolivia, y que le ha pasado a cientos de hermanos, a partir de allí. Y entonces, como, ¿qué dicen ellos? Que no pensamos que sean de aplicación universal, cosa que sí es la Biblia, sino de aplicación particular para la iglesia adventista del séptimo día. Ah, entonces, ¿para qué voy a regalar conflicto a los siglos? ¿Para qué está regalando conflicto a los siglos, hermanos, si no es de aplicación universal? ¿Para qué anda regalando? No me regales a los adventistas entre sí. Sé congruente con el libro que tienes. Eso es lo que están diciendo. No ande regalando por allá, si no es de aplicación universal, ¿para qué entonces? ¿Me explico? ¿Qué otro? Dice que no los consideramos en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras, que se yerguen solas y únicas como la norma por la que todos los demás escritos deben ser juzgados. Hermano, entonces, si no son las Escrituras, ¿son inspiradas por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Y Elena White fue inspirada por el Espíritu Santo? Lee la introducción del conflicto de los siglos y dice que sí. Entonces, si no están al mismo nivel, entonces se vuelve una consejera. Y si es una consejera, mejor me voy con otra consejera o con otro consejero, ¿o no? Vete con Daisy Escalante, vete con Ernie Noll, que tiene sueños, y vete con Gigi Ávila, y vete con predicadores. ¿Y saben qué está pasando? ¿Saben que muchos adventistas le gusta escuchar mejor predicador evangélico? ¿Le gusta leer libro evangélico? ¿Sabe que a muchos pastores los llevan a seminarios donde los predicadores son evangélicos? Por esto mismo, hermanos. Y luego acá dice, los adventistas del séptimo día creen de manera uniforme que el canon de las Sagradas Escrituras se cerró con el libro de Apocalipsis. Sostenemos que todos los demás escritos y enseñanzas, sean cual sea su origen, han de ser juzgados por la Biblia. Oiga, ¿pero qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios iba a dar a su iglesia el don profético y hasta el fin. ¿Amén? Es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿quién cerró el canon? ¿Quién dijo hasta aquí acaba la Biblia? La Iglesia Católica dijo hasta aquí acaba la Biblia. El Papa Damaso, cuando mandó a hacer la Biblia, Jerónimo dijo, aquí se acabó la Biblia. Pero la Biblia misma dice que iba a seguir mandando profetas. ¿Amén? Que iba a seguir mandando profetas. Le quitaron su licencia al Espíritu Santo. Y le quitaron licencia al Espíritu Santo y le dijeron, hasta aquí terminas de actuar, más para adelante no reconocemos ningún don en relación a la profecía que tú pongas, digamos, de la hermana Elena White. ¿Y cuál fue el resultado de ese hermano? Ahora vuelvo a la historia de ese hermano. El pastor dice que le daba vueltas a los libros. O sea, ándale, allá le roban los libros. Esto es el error que yo estoy predicando. Dime, ¿dónde está el error? Hermano, y el error estaba en su mente del pastor. Porque él cree que no son de inspiración divina, sino que son consejos. El error no está en el libro. El error está en la mente de muchos adventistas que creen que son solo inspiración, que son consejo humano. Entonces me dice, mira hermano, el pastor se enojó, porque ahí eran, no sé, más de 100 hermanos. Y se enojó. No fue el pastor, no, fue un anciano que se enojó, porque estaba humillando al pastor. ¿Vos estás humillando al pastor? No lo debes de poner en vergüenza. Pues él no propició los golpes, fue el otro que quiso golpear. Entonces se para el anciano y dice, hermano, se enojó, y dice, vente, ahora sí, aquí se empezó. Ahora sí. Dice, vamos afuera. ¿Para qué insultaste al siervo de Dios? Vámonos afuera. Al ungido de Dios, ¿por qué lo insultaste? Vámonos para afuera, allá. Y hermano, el anciano dice, allá te espero los golpes. Y el hermano, como había sido del ejército especialista en artes marciales, le dice, no, allá afuera no, aquí mismo, aquí enfrente te voy a noquear, vente, te voy a noquear. Mire cómo, qué tanto pasa, hermano. Producto de esas preguntas, ¿hasta dónde ha llegado el asunto? Y entonces cuando le dijo, mira, yo estudié artes marciales, ya se el ancianito ya se fue a sentar en su banquita, ¿verdad? Y hermano, he escuchado tantas historias. Pero, ¿qué podemos decir en esta tarde? Es día de preparación. Haga un pacto con Dios. Dígale, Señor, yo quiero seguir siendo fiel a tu imagen y semejanza. Me creaste con un libre albedrío, con la capacidad de elegir la salvación o desecharla. Gracias, Señor, por crearme así. Gracias por el don precioso del Evangelio. Y no solamente, como estudiamos anoche, no solamente Cristo vino, sino también para mi salvación tuvo que descender el Espíritu Santo. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por los siete pilares, porque son las últimas doctrinas que tiene que conocer el mundo entero antes de que se cierre la gracia. No somos dignos, nadie de nosotros somos dignos de que Dios nos escoja para eso, pero en Cristo somos aceptados en el amado. Amén. Y que en este sábado usted diga, bueno, después de este congreso, ahora sé por qué soy adventista, ahora sé por qué creía lo que creía, por qué no cuadraban algunas cosas. Quiero ser un obrero, un misionero de sostén propio. Amén. Que Dios nos bendiga en este día de preparación. Amén.